tú seres de alguna otra tierra. Muy buenas tardes, muy buena siesta, nublado Buenos Aires. Nos encontramos una vez más en el aire de la Tecno 88.3. Esta es la radio que pertenece a la Universidad Pública, este lugar donde la comunicación también se hace eco de muchas idiosincrasias y da la posibilidad de tener el espacio para la reflexión, para la construcción de sentidos, para producir conocimiento. Estamos en la Universidad que depende del Estado, en la UTN, donde salen todos los ingenieros, donde salen los profesionales de una camada que no conocemos mucho, que no entendemos mucho. Porque ¿y viste cómo son los ingenieros? No tengo mucha idea. Tienen mucha cabeza. Muy pensantes, muy serios. Una cosa muy difícil que estudian. Bueno, de acá me escucho muy baja, perdón, ¿eh? Yo me pongo molesta cuando me escucho baja. Bien. ¿Me escuchas bien vos? Sí, bueno. sí, está saliendo bien. Estamos aquí en la Raíces de mi Tierra, la radio de la UTN en Villa Domínico, en el campus que tiene una infraestructura muy verde, muy maravillosa, con mucho espacio para venir a sentirnos libres en este lugar. Una reflexión chiquitita para esta siesta de este sábado que ya es el primero del mes de agosto. Ya estamos en la mitad del 2012, cosa impresionante. Pasamos la mitad, ya estamos en mes 8. Tres cuartas partes del año casi se fueron. Casi, es verdad, es el mes 8 este, ya es más de la mitad del 2012. Claro. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, así que nos estamos concentrando, estamos empezando a encontrarnos con vos. Vaya a saber lo que estás haciendo. Tal vez hay gente que se puede estar levantando a esta hora. Sí. Porque laburó toda la noche, porque se fue a bailar, estuvo de amigos, estuvo de pizza, de farra. De joda. O a la mañana estuvo súper ocupado, no tuvo tiempo de comer y están recién almorzando. Sí. Puede pasar. Hay lugares que, claro, hay... No puedo decir lo que dijo Matías. Sí, podés decirlo rearmado. Hay gente que hasta ahora se está encontrando con uno mismo. Claro, se autoajusticia. Entonces, ya terminó de autoajusticiarse. A mí me encantaría estar en este sueño momento. Eso, No sé si es un tema para hablar. A mí me da hambre. Pero te da sueño. Eso, ¿viste cuando esos ansiolíticos que tomás para dormir y qué sé yo? Hacé eso. Yo quisiera igualmente que estés ahí, donde quiera que estés a esta hora de la siesta. A mí me encantaría estar en este momento, ahí, donde estés, con la radio encendida, mientras que estés escuchando Raíces, que muchas veces inspira a muchas cosas. Sí. A veces se excitan con nosotros, a veces se ríen, a veces se emocionan y lloran, a veces nos quieren cagar a trompadas. También. A veces nos insultan. A veces nos dicen forros alcahuetes. Sí. Pero... A veces nos dicen no tenés pensamiento crítico, ciega. El otro día me dijeron rea, igual que la famosa. Así me dijeron. Que la yegua. Ah, mira. Claro, entonces. Porque sos fanática, por eso es. ¿Eh? Sos fanática, por eso es. Pero nos ponen en un lugar de tanta importancia que no tenemos, bueno. Muchachos. ¿Conocés el dicho ese que reza ladran Sancho? Señal de que cabalgamos. Pero si yo a gatas ando a trote. Bueno, no, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que no hace nada y al que hace algo lo critica. Ah, puede ser. ¿Viste? Si criticás, está bien que critique, perfecto. Pero, ¿y vos qué haces? A mí me gusta la crítica, pero después bancate la represalia. Sí, seguro, pero así es un toma y daca, no pasa nada. Está todo bien. Estamos hablando de discutir. Estoy hablando con Oscar Rodríguez, nuestro afano de Más Vale Tarde. Más Vale Tarde es otro programa que sale por Radio Ejuna en Bernal. De 6 a 8 de la tardecita noche de los sábados. O sea, después de acá seguimos haciendo 2 horas de radio. Sí, y nuestro maratón. Afano de ese programa es Oscar Rodríguez. No que... solo Oscar Rodríguez, no solo no, yo. No, no estás solo ahí, pero... No, pero estás afanando yo te es verdad. ¿Cómo? A nuestro periodista deportivo estás afanando. A Ignacio Fernández Lirio también es afano de Más Vale Tarde. No, pero estas cosas son mutuas. Sí. Porque vos vas allá también y te afanamos a vos. Es verdad, no lo había pensado. Nos robamos mutuamente. Nos robamos mutuamente. Pero como no hay plata acá, ¿viste? Aparte, ladrón, ¿cómo es? Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Ahí está, muy bien. ¿Cómo salvás mis remates, Oscar? Me encanta. Bien. Don Gigu, el irreemplazable, presente. Estoy escuchando, presente como siempre, todos los sábados, listo para arrancar Raíces de mi Tierra, como todos los sábados, todos los meses, todos los años. ¿Alcahuete también? También, así me dicen. Ah, sí. No hay problema, no hay problema. ¿Va a cobrar en septiembre el 11,42? Sí. ¿Forro está también? También, también, sí. Sí. No, hay gente que ya dijeron, dice, tan poquito para los jubilados, dice. No, no hay plata, plata para los jubilados. Para otro lado sí hay. No, claro. Ya le dijeron, pero deja, la gente tiene que hablar. Mati Basualdo, él no, él no. Él no es forro y alcahuete. No. No te querés definir. No. Justiciero. Justiciero no es justicialista. No, claro. Nada que ver. No, por eso, por eso. Claro. Aparte es libre asociación. Uh-huh. Me puso, creo que hasta ahí vas a decir de vez en cuando. Sí. Si no fuera Perón, mirá, sería peronista. Dice. Si no fuera, me gustó. Uh-huh. Ahí es. Bien, es evitista, él dice. Es evitista. Si no fuera por Perón, sería peronista. Por Eva, sí. ¿Está bien? Uh-huh. Está muy bien. Me gusta. Sí, me gusta. Sí, sí. Me gusta que digan cosas políticas, me gusta. Sí, claro. Yo soy la Caru Maldonado, pero la más linda de este programa se llama Lidia del Valle Gómez. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿También forro y alcahueta? Yo también estoy presente, dijo otra cosa, che. Sí, como venimos todos los sábados. Forra tú, alcahueta. Mire la boca que tiene usted. ¿A usted le parece decir esto al aire? Estas malas palabras. Y la gente que está así me gusta. ¿Cómo va? Ay, qué lindo que se pintó las uñas. Uh-huh. Mirá las uñas que tiene doña Lidia, porque hoy se va de joda. Ese verde fluorescente igual mucho no la... No es verde. Es un chiste. Vieron que ahora las chicas usan verde. Se tiñó de violeta naranjas. El pelo. Naranjas. Verde, los ojos. Los ojos los tiene. Hoy los tenés celestones a los ojos. A ver. Se cambió los lentes de contacto. Son se hoy, pone hoy lente están de en un celeste más oscurito porque está nublado. Se cambió el lente. Se cambió el lente de contacto. No, ojalá yo tuviera esos lentes. Lidia del Valle Gómez, columna vertebral de este programa, apoyo logístico porque a veces nos caga pedo y nos dice cerrá, deja de hablar. Ya está, basta. Bien, claro. Ahora, ¿cómo vamos? Y vamos pasando los teléfonos. Dale, uh-huh. École. Exacto. 4227-0037, uh-huh. Si están cerca de la radio. Acá nomás, sí. Y si llamas del interior, marca el 011. Casi las 12:15 de la tarde, la gente que nos escucha desde más lejos también enciende la computadora, no solo para escucharnos, sino para escribir uh-huh. al Muro de Raíces de Mi Tierra 2, que ya está habilitado, ya abrimos la tranquera para que vos también digas lo que se te cante decir en esta siesta. ¿En qué página web estamos? En www.fmlatecno.com.ar. Hoy vine pensando en que este programa es una trinchera. Ustedes saben que la teoría, la historia bélica cuenta uh-huh. que las trincheras fueron esos pozos sí. a donde se internaban los soldados uh-huh. de un bando y del otro. Para disparar desde ahí. Y para defender. Para defenderse desde ahí, uh-huh. en donde vieron muertos a su alrededor. Claro. Y pensaba en que un programa de radio también es una trinchera. Uh-huh. Por eso hoy, cuando promocioné el programa, pensaba en Raíces de mi Tierra, hoy es una trinchera, porque es desde el lugar en donde hablamos de los que se nos fueron, uh-huh. hablamos de los que no están, sí. pero también reivindicamos lucha. Un programa de radio es lucha, uh-huh. y hay muchas maneras de atrincherarse. Sí, de luchar. La lucha tiene mucho más que ver en estos tiempos con la palabra que uh-huh. con las armas. Exacto. Para aquellos que no comprenden que hablar de revolución es hablar de construcción, de diálogo. Cambio. Reivindicación de uh-huh. paradigmas, ideales. Cuando hablamos de lucha, cuando hablamos de trinchera, no hace falta que hablemos de bombas ni de armas. Ni de fusiles, ¿no? Por más que hablemos de una palabra que tenía que ver con las guerras, uh-huh. la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Una trinchera para nosotros hoy es este programa de radio, desde donde a veces disparamos y a veces nos defendemos. Con palabras. Siempre. Con pensamiento crítico. Con lo que sentimos, con lo que pensamos. Esto que es nuestro resumen de lo que vemos en el recorte que hacemos de la verdad del mundo, uh-huh. ese recorte que puede parecerse al que vos tenés en vista o puede ser muy diferente. Uh-huh. Pero en ese recorte de la realidad que nosotros vemos, vos podés participar. Siempre digo, no escuches un programa de radio pasivamente. Tenés que ser activo, tenés que llamar por teléfono, tenés que escribir en Facebook, tenés que decir lo que pensás, criticar lo que estás escuchando. Y si nos equivocamos, también decírnoslo. Uh-huh. Porque en ese intercambio argumentativo es en donde se construye realmente. No en la chicana, vos sos tan rea como la yegua, vos sos una rata, alcahueta, forra, ciega. Porque desde ese lado de la interpelación personal encontramos la respuesta del reaccionario. Aparte es un insulto eso. Más allá del insulto, o sea, qué sé yo. Es un insulto. Es un insulto, sí. Y no suma nada, porque si yo te digo, no sé, piojosa, ponele. Sí. ¿Qué estoy diciendo de vos? Ideológicamente. Ideológicamente no me estás diciendo nada. El otro día para insultarme me dijeron lesbiana. Mm. Y yo le digo, a mucha honra, tengo amigas lesbianas a quienes adoro y las comería a besos, pero sí, todavía no probé. No está mal ni bien. Y que nunca digas nunca. Es como decir judío, decir cristiano, decir evangelista. Una cosa así, qué sé yo. No significa nada eso. Es el lugar en que nos colocan las personas por presentar una posición, ¿no? Uh-huh. A veces hacer trinchera en la vida, porque la vida es una trinchera, implica tomar postura, implica tomar posición. Y cuando uno defiende la posición desde donde está hablando, el otro a veces siente que cuánto te pagan para estar en ese lugar diciendo lo que decís. Cuánto te deben estar pagando para escribir lo que estás escribiendo o para defender a lo que estás defendiendo. Qué mal que habla de esa gente, esa opinión, porque significa que solamente haces algo si te pagan. Si no, no lo haces. O sea, vos haces todo porque te pagan. Exacto. Todo haces, te lavás, te cocinás porque te pagan. Y la trinchera muchas veces se hace en pos de una causa y nada más que por eso. Uh-huh. Acá no somos héroes, no somos rebeldes, somos iguales a vos, iguales a los que están escuchando el programa, todos. Lo que hacemos es transparentar lo que pensamos, que puede ser parecido a lo que vos pensás o no. Pero está bueno la construcción en colectivo, vamos a sumar eso, la radio, la comunicación es eso. Ahora que la ley de medios trata de estar en plena vigencia sumando voces, uh-huh. Ahora que las villas tienen radio, ahora que las cooperativas pueden tener su lugar, ahora que los diversos estratos sociales, claro, las comunidades uh-huh. originarias tienen un lugar desde donde decir su propia palabra, ahí está la comunicación. La comunicación que nos hace útiles, que nos hace ciudadanos. Por eso no escuchen la radio pasivamente, no lean pasivamente, no vean la tele pasivamente. Porque ser pasivo no es ser un buen ciudadano, llamémosle. Uh-huh. O yo por lo menos prefiero ponerle el pecho a las cosas, ¿no? Uh-huh. Y divertirnos un poco con eso. Ojo, también. Es mi modo de ver. Habrá gente que dice, no, yo con algunas cosas no me meto. Y será respetable. Sí, está bien. Pero bueno, después que no se quejen, ¿no? A veces digo yo, no, a mí la política no me interesa. Y no me meto. Y bueno, después te aumentan las cosas, votás a cualquiera, te equivocás y lo volvés a votar. Y después te quedas sin trabajo y son todos iguales. Pero si no hiciste nada, ¿qué puedes decir? ¿No? O peor, seguís pensando que ser apolítico existe. No existe. Estamos en Raíces de mi Tierra. Teníamos ganas de hablar de lucha, de trincheras, de un lugar de reflexión. En este lugar en donde el folclore tiene un espacio de reflexión. Aquí pasamos una chacarera, una trova cubana sin escalas. Vamos de un lugar al otro tratando de recorrer la música folclórica con contenido social. Y los artistas que pasan por este programa también tienen un micrófono abierto para decir lo que se les plazca. Y eso también es política. Vos también podés hacerlo a través del muro de Raíces de mi Tierra 2. Arranca Raíces en la Tecno. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. la Serafina le pasan cosas, camino lento al Dilian. Algunas para recordarlas, las otras mejor callar. Para el tiempo del carnaval, en coplas a media voz, caja en mano la vieron pasar. Una flor así no hay en todas partes, vayarla hay que caminar. El que anduvo por Chicuana, qué gusto se pudo dar. De verla desparramar como si fueran monedas las migas de su delantal. Serafina, Serafina, siente como tu alma, menguante como tu andar. Se vuelve poncho de luz que nace en la oscuridad, se va adentro llorando el Tilian. Segundita, ay, ay, ay, ay. El sur se santigua el viento y descansa la oración. Para acompañarla en sus rezos, que le agranda el corazón. Mañana hay que madrugar, que el surco de cara al sol no perdona siquiera la edad. Serafina Páez no dijo nada, despacio cayó su voz. Agüita de manantiales, queriendo apagar el sol. Brasita de cardenal, su pecho ardiendo de amor, piel cobriza, la noche se abrió. Serafina, Serafina, qué lunas te fuiste a buscar. Creciente como tu alma, menguante como tu andar. Se vuelve poncho de luz que nace en la oscuridad, se va adentro llorando el Tilian. De mi tierra santiagueña, aromada de tus cales, rosita de hierbabuena. Pentagrama que en la noche deja un brillo enamorado, corazón y sentimiento que mi alma se han cobijado. Alegre y nostalgiosa de la luna enamorada, con calor de viento norte y en mi sentir es pecada. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Fuego con chamisas que entibias el alma mía. Le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido le devuelva el sentimiento del soco y culo argentino. Tiene miel la chacarera cuando más lejos te has ido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. llenita de rocío y frescor cuando amanece, bien sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Fuego con chamisa que entibias el alma mía. Hola, lo estoy escuchando. Saludos para todos desde Berisso. ¿Quién? Néstor Alancay. Néstor Alancay. El chiquitito. De La Plata, ¿no? De La Plata, sí, bueno, creo que Berisso, no sé. La Berisso o La Plata. Sí, por el por está cerca. Muchas gracias. Los saludamos desde aquí. Estamos escuchando igualmente a Gustavo Córdoba desde Algo de Mí. Horacio Vanegas, el autor de Mensaje de Chacarera. Y antes eran Los Izquierdos de la Cueva, del disco Vida, La Zamba del Amoro y Mario Teruel, Camino al Tilián. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. En Jujuy parece que golpearon al equipo de trabajo de Periodismo para Todos, PPT, por la conducción de Jorge Lanata. Sí, pasó estos días. Y culpó a la organización Milagro barrial Salas. Tupac Amaru. Claro, directamente a Milagro Salas porque la une con el gobierno, porque de hecho tiene una relación Milagro Salas con Cristina, que se llevan bien. Es parte de toda una campaña. Igualmente hubo algo que sí es repudiable, una agresión. Lo agredieron al productor, que se llama Rodrigo Alegre, a él y al equipo de PPT, de Periodismo para Todos. PPT casualmente son las siglas de PPT de la productora de 678. Contame, ¿no?, el hecho. La cosa es que fueron a grabar, iba a hacer una investigación sobre el Tupac Amaru, sí, en Jujuy. Sí. Y hubo una persona que dijo que era de seguridad, le dijo acá no puede filmar. Sí. Bueno, no, que es un espacio público, qué sé yo, qué sé cuánto. Le cruzaron un coche adelante, uno al costado, otro atrás, y le dijeron, bueno, deme las cámaras, lo que tienen grabado, démelo, que la Tupac Amaru se lo va a devolver. ¿Pero eran de la Tupac Amaru? Dijeron que eran de la Tupac Amaru y que tenían chalecos de la agrupación. Uh-huh. Con esto, ahora, bueno, va a venir toda una cuestión de la nata y de su periodismo independiente y el ataque a la libertad de prensa y todas esas cosas. No, bueno, pero para. Más allá de lo que podemos pensar nosotros, vamos a contar el hecho posible. Es ese. Y hubo una respuesta de Milagro Sala diciendo que habían denunciado semanas atrás que habían grupos con identificación de la Tupac Amaru pidiendo plata, vendiendo cosas. Era una cuestión policial, o sea que hay que tomarlo con pinzas esto, porque había gente con ropa de la Tupac Amaru pidiendo plata, haciendo cosas que no debería, apretando a otra gente. Hasta ahí es donde cuenta la producción de Periodismo para Todos, sí, que lo pararon varios autos con gente que llevaba la chaqueta de la organización barrial de Milagro Sala, a lo que Milagro Sala se ocupa de responder que no fueron gente de su organización, sino que por el contrario, hacía un mes habían denunciado que les robaron chaquetas de su propia organización barrial. Por lo tanto, uno trata de leer o hacer una lectura en la cual no se puede culpar entonces directamente a la organización de Milagro Sala. Y no, por lo menos es un poquito arriesgado, porque es una organización que tiene más de 30.000 personas y no todas pertenecen a la Tupac Amaru. Es un barrio donde hay gente que está de todo tipo, que está a favor, en contra. Hay de todo en esa agrupación y en ese barrio, sobre todo. No estamos hablando solamente de la agrupación, sobre ese barrio estamos hablando. Para los que no recuerden de quién es Milagro Sala, ella es una dirigente social que no era, o sea, siempre hizo política social, pero no es funcionaria del gobierno, sino que haciendo política desde su barrio se acercó hasta el gobierno, consiguió un subsidio para poder crear viviendas dignas en un barrio de Jujuy. Sí, que también hay que decirle, le costó el subsidio. Le costó llegar al gobierno. No hubo manera, tuvo que venir a Buenos Aires. Sí. Como suele pasar, hasta que consiguió este subsidio, sí. Y para mechar un poco con data para los que no conozcan la agrupación Túpac Amaru, o sea, después nosotros hacemos otra lectura, ¿no? Respecto a que esto puede ser una seguidilla de campañas en contra a raíz de la campaña que hubo hace poquito contra Víctor Hugo Morales. Sí. Y no es casual que 4 días después a la producción de Jorge Lanata los agredan. A mí no me parece para nada casual. Con lo cual me parece va a haber mucho hilo para cortar a lo largo de este fin de semana. En el programa del domingo de él ya está. Estoy pensando. Pero me parece que vamos a sentar posición frente a la no violencia para cualquier periodista. Sí, claro. Siempre que exista un hecho violento en donde la libertad de expresión esté coartada, no está bueno, no lo defendemos. Si esto pasó con gente de la Túpac Amaru, no los vamos a defender. Tampoco. Si esto pasó con cualquier otro delincuente, cualquier otra persona inescrupulosa, sea con el periodista que sea, no lo vamos a defender, desde nuestro pequeño lugar lo decimos, pero haciendo tal vez una profundidad en el tema, se torna sospechoso desde lo mediático, ¿no? Porque puntualmente ataca a una agrupación muy conocida, por lo menos para mucha gente conocida, con mucho trabajo social. Recordemos que están haciendo barrios ellos mismos. De hecho, ahí hacen delantales para vender. Empezaron con un tallercito para hacer cosas para el barrio. Cada familia se construye su casa. O sea, construyen casas todas iguales para que todas tengan el mismo tipo de casa. En un momento ahí hicieron una pileta de natación. Recordemos, estamos hablando de Jujuy, allá arriba de todo, en el norte, donde hay mucha pobreza. Y a mucha gente le molestó que estos negritos pobres tengan pileta. ¿Cómo puede ser que estos tengan pileta? Es más, lo que me hace más sospechoso es que Lanata cita a Morales, el senador radical, que alguna vez la denunció porque le tiraron huevos. Le hicieron un scratch a Gerardo Morales. Y salió diciendo que son todos violentos, que son bandas armadas, que toda la gente de la Túpac Amaru anda armada y un montón de sandeces. Lo que hace que Lanata lo cite como referente me deja mucha sospecha. A Gerardo Morales. Sí. A Gerardo Morales. Igualmente, mira, yo aprendí algo que es que no hay que ser crédulo ni inocente a la hora de hablar de una agrupación barrial que se supone hace las cosas por la gente, por el pueblo. Sí, claro. O sea, esto no los... no les impide reaccionar de determinada forma. No estamos defendiéndolo por ese lado, porque si nos quedamos con que porque son populares y hacen cosas por el pueblo son buenos, estamos errados. No tenemos ganas de hacer eso. Nadie es bueno completamente. Nos parece objetivo tratar de decir las dos caras de la moneda, plantear, ya que el hecho fue violento para la producción del programa de Jorge Lanata, decir también que Milagro Sala salió a responder todo este hecho diciendo: estoy muy preocupada por lo que están diciendo, no sé si es verdad o no lo que pasó en el barrio, no hay ningún problema que Jorge Lanata vaya al barrio, acá no hay seguridad, en cada barrera se controlan los camiones, no creo capaces a mis compañeros de hacer esto. La dirigente también comentó que los agresores podrían tratarse de un grupo de gente que no sea de Túpac Amaru, pero que use la vestimenta del grupo. Hicimos la denuncia de que gente que portaba nuestra vestimenta hacían hechos de violencia. No tenemos nada contra Lanata, no sabía que tenía un programa, dice desde Jujuy Milagro Sala. No sé qué pasó, los compañeros están averiguando, 5.000 habitantes viven en el barrio y no todos son de la organización, no puedo estar detrás de 70.000 afiliados, dice Milagro, cualquiera que se mande una gansada es la culpa de la Milagro Sala, agregó, porque claramente es la dirigente social que pudo conseguir un subsidio nacional para darle vivienda digna, como decías, ¿no? Para que estos negritos que a muchas clases sociales no les caen bien tengan una pileta. Una tengan una vida digna como vida digna, todos nos merecemos, claro. Desde una salita de primeros auxilios, educación gratuita, comida todos los días, bueno, lo que todos precisamos para vivir dignamente. Y ella, como dirigente social, es la cara de esa lucha, hoy que hablamos de trincheras. Ella logró, con su camino de hormiga, conseguir esto por su barrio. Esto no la hace inocente, a su gente tampoco, pero me parece que igualmente la causa no está tan clara como para culparla directamente. Sí me parece bastante lógico que Milagro Sala sea la cara culpada en esta ocasión. Y que haya salido a aclarar. Porque también puede ser cierto que gente de la agrupación haga esto. No implica que toda la agrupación sea igual ni ensucia todo el trabajo que hizo la Tupac Amaru en todo este tiempo. Y que va a seguir haciendo, seguro. Igualmente va a servirle a Jorge Lanata para despacharse el domingo en su programa. Claro. Bueno, ¿algo más para decir sobre creo ese título? Creo que ya está todo dicho. Si vos tenés algo, sabés algo más, también lo podés aportar en nuestro muro. Guachipenio viviendo en La Plata, dice Néstor Lancay. Es de Salta él. Ajá. Es salteño y vive en La Plata. Nos lo aclara porque estábamos entre La Plata, Berisso, que no están Ensenada, en pocos kilómetros son. Sí, ¿no? Cerca, sí, es cerquita nomás. Venga Rally despacito a demostrarnos que cuando uno se moviliza, cuando uno se pone en una posición atrincherada, que cuando uno se rasga las vestiduras por una causa y pone el pescuezo, se convierte en un activista de la vida, se convierte en un soldado y en pos de muchas cosas para la igualdad. De la conciencia en escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. Campesino, lucha y trabajo, de la Simón hasta Chiapas, retumba mi voz. Soy el colimba muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, un activista sangrante de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Tocamos igual si mandé compras rúa, y con una vuelta y ve a charrúa, por si alguna vez baja. Algo que me hiciste acordar, Oscar, si yo pretendo obnubilarte el camino, pararte, delinquir frente a vos, no te voy a decir a las claras quién soy. O sea, ¿quién va a delinquir y dice su nombre, su apellido y la agrupación a la que proviene?

y esas cosas pasaban en todos los lugares de mi pago, donde el regalo más grande era que tu mamá se levante a la mañana y que te espere al lado de tu cabecera en tu cama y te dé un beso. Es lo más grande que podés recibir o que podemos haber recibido nosotros, muchos que tuvimos la suerte de haber pasado en esos momentos y por esos lugares. Y después, como si eso fuera poco, el regalo más grande es que te diga tu madre: bueno, hoy vamos a hacer una comida muy linda porque es tu cumpleaños. Así que todos los chicos nos podíamos contentos porque íbamos a ligar, como decíamos nosotros, seguramente de esa suerte que tenía uno de los chicos. Porque yo le hablo de varios chicos, no de los vecinos, sino en la misma casa éramos una cuadrillita. En todas las casas había 10, 12 chicos y por supuesto uno atrás del otro, como se dice, como escalerita. Siempre un peticito caminaba atrás del más grande. Y eso ocurría en todos los lugares, en todos los caminos, en toda la forma de vivir. Si vos caminabas, ibas para la cocina, un chiquito iba atrás tuyo. Cuando ibas al horno, a lo mejor a ponerle el fuego o a juntar la leña, un chiquito andaba atrás tuyo. Usted piensa, ¿por qué andaba ese chiquito? No, seguramente a lo mejor era un poco porque te quería, pero otro poco era porque iba aprendiendo lo que estaba haciendo el más grande. Porque ese chiquito después tenía que hacer todo lo que hace la persona mayor. Y a su madre, a lo mejor sin palabras, andaba atrás de ella porque andaba con su cabecita bien fresquita, el chico aprendiendo lo que hacía, sabía dónde estaba el agua, en la tinaja, porque mañana no le habías enseñado al chico en un cuaderno, en un libro, de dónde iba a sacar el agua fresquita, pero le decías, como nos decía mi mamá a nosotros, guaguita, a los hijos, a los chicos, ¿no? Andá, buscame un jarrito de agua fresca. ¿A dónde iba el chiquito? A la tinaja. Claro, porque sabía, y eso en el cuaderno, en los libros, a lo mejor no están. Pero ese chico aprendía de a poquito todos los días las costumbres del hombre de campo, de la madre de campo, y sabía que no tenía que pisar la brasa porque se iba a quemar. Y bueno, cosas así, ¿no? Y qué lindo cumpleaños que pasamos, ya que me acuerdo de eso cuando mi mamá hacía empanadas. Y un día me tocó a mí ser la persona que estaba cumpliendo años. Y qué momento que nunca pude olvidar, y lo repetí, no sé si 300.000 veces, esa misma palabra. Cuando sacó la bandeja de empanada y en vez de ponerse ella en la boca, me dio a mí esa empanada. ¿Te podés olvidar? Claro que no. Yo lo tuve y lo repetí, como digo, muchísimas veces, y cuánta gente no le ocurrió esas cosas inolvidables. Ese era el regalo más grande, a lo mejor una empanada, a lo mejor un vasito de gaseosa si teníamos la suerte que se conseguía por ahí cerca. Y otra cosa no esperábamos, lo más lindo, el cariño verdadero y con la verdad que tu madre te brindaba. Por eso será que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré, para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata, y de ese algarrobo grande que estaba en el patio. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde raíces de mi tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Vidala, Vidala mío. Que es reconocer como el mejor regalo de tu cumpleaños la primera empanada que salió de la cocina de barro, claro, del horno de barro, ¿no? Yo pensaba en ese detalle, qué bien cuidado y qué lindo que lo cuenta Don Gigu cuando dice, sacó las empanadas que estaba haciendo mi mamá y en vez de servirse ella, la primera que sacó con su mano fue para el cumpleañero, que en ese caso era Don Gigu. Uh-huh. Bueno, me quedaba pensando en esas cosas que nos pasan todos los días, en eso que no valoramos del otro, uh-huh, en esos pequeños gestos que el otro tiene para nosotros. Puede ser mamá, puede ser papá, el abuelo, la madrina, sí, claro, tu marido, tu señora, tu una pareja. Una porción más grande. Claro. Claro. O cuando se termina el alfajor y el último trocito, no, cómelo, uh-huh, vos, no quiero más. Uh-huh. Estás, claro, pensando en el otro. Son pequeños gestos en los que uno se transforma, se convierte, te llenan. Y cuando lo cuenta Don Gigu a su estilo bien campechano, mejor, más lindo. Por eso, mira, Nélida Cortés manda saludos para, bueno, gracias, para mí, para tu mamá y Don Gigu. Un abrazo, dice Nélida. Dice, ese algarrobo sigue con sus raíces. Muy bueno, Don Gigu. Néstor Alancay, desde La Plata, muy bueno, como siempre. Salud, Don Gigu. ¡Viva Santiago! ¡Qué ganas de ir! Ay, dice. ¡Que viva nomás por muchos años! ¡Viva! Claro. ¡Que viva Santiago! 459 años acaba de cumplir. Así es. Y hay que ir, chango. Vamos, sí, nomás. Sí. Ahora para primavera vamos nosotros de vuelta. Vamos, Diego. Hace poco y yo vi también todo, que está todo igual, las costumbres, así que lindo, ¿no? Recién pasaba las nostalgias de Don Gigu con las voces quichuas, este grupo donde también canta y compone Don Gigu, Telesitapaj. Es un disco que está a la venta todavía, las voces quichuas, El Algarrobal, Vidala, de Sixto Palavecino. Fuere la imagen. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar, radio para entender. Vamos. Bueno, dale, dale. Anda allá vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. ¡Ay, la puta madre! Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola, soy Lidia del Valle, trabajo en este programa, soy la otra voz femenina y además hago mate, los más ricos mates. Es el mambo, del cha-cha-cha, de la guarancha, esa es la tierra del sol. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Hey, qué linda es Cuba, yo quiero morirme en Cuba. Señora... Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Casi las 3 de la tarde. Estamos terminando la primera parte de Raíces de mi Tierra de este sábado. Pensé que ibas a decir la primera pava. No, si apenas tomé dos mates recién. No, estamos empezando. Recién empieza la rueda de mate. Che, voy a saludar a unos chicos de Junín que están escuchando el programa. Se llaman Los Guevara. Ajá, provincia de Buenos Aires. Están en Junín, provincia de Buenos Aires. Se llaman Pedro Guevara, Diego Guevara. Los Guevara de Junín. Son hermanos, mirá. Quiero creer. Bueno, ¿están escuchando el programa? ¿Qué? Parece que sí. Hermano, me gusta el apellido, chicos. A mí me gusta el apellido. No serán los hijos de... No, padre, ojalá. Pueden ser padre e hijo, pueden ser primos. Puede ser primo. No serán los hijos de quién. Y a lo mejor son familiares. ¿Por qué no? Familiares de Guevara Lynch, dice. Claro. No. Vamos a terminar la primera parte del programa recordando que Blas Martínez Riera Grupo está en Entre Ríos todo este fin de semana. Mm-hmm. Ayer actuaron en Chajarí. Hoy van a actuar en Federal y General Campos y mañana domingo en Concordia. Por eso Blas Martínez Riera no está en el programa hoy. Está de gira por la provincia de Entre Ríos y el sábado que viene sí, ya va a estar con su segmento del litoral. Por eso vamos a traer un poco de chamamé nosotros también a la siesta de Avellaneda, aquí en esta siesta nublada con ganas de oscurecerse otra vez. Sí. Traje a un correntino que se llama Leonardo Sarur. Es no vidente de nacimiento, es cantor y acordeonista, nació en Palmar Grande, Corrientes, se crió en Emburucuyá de niño y de joven en la ciudad, integra la Asociación Fotos del Alma para Personas Discapacitadas, es músico e integrante de la Fundación Coco Marola de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, tiene 3 hijos, Nicolás de 9, Cecilia de 3 y Madín de 9 meses. Bueno, hay que ver de cuándo es esta información, ¿eh? Ah, abril del 2012. De este año. Así es. Vive Marina se llama su mujer. Vive en el barrio Mil Viviendas hace algunos años. Representó a Corrientes en encuentros musicales. Y se llama Leonardo Sarur, a quien lo vamos a escuchar cantar y tocar el acordeón en este Puerto Tirol que despide la primera parte del programa.

Vía Circuito. Vía Circuito. De lunes a viernes a partir de las 23. Vía Circuito. Un viaje en la trasnoche, parando en todas las estaciones musicales. Novedad, rock nacional, internacional, jazz, funk, soul, blues, reggae. Vía Circuito. De lunes a viernes a partir de las 23. Vía Circuito. Vía Circuito. Club Artístico Independiente. Lunes a viernes de 16 a 17. Un programa hecho por artistas. Bandas, cultura, música. Club Artístico Independiente. Lunes a viernes de 16 a 17. FM La Tecno, Radio 2.0. ¿Nos encontramos? Radio 2.0. ¿Construimos radio? Estamos en Twitter y Facebook, @FMLaTecno. Nuestras huellas en fmlatecno.com.ar. En construcción permanente. ¿Construimos radio? Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Chicos, hoy y mañana los chicos de Arbolito están presentando su nuevo disco. Acá estamos en Groove, Avenida Santa Fe 4389 en Palermo. Hoy y mañana, 4 y 5 de agosto. Uh-huh. Santa Fe 4389, el disco Acá Estamos, un discazo, ¿eh? Después se van a hacer gira para presentar el disco por Rosario, después vuelven a van a andar por La Plata, van a andar por Córdoba. Uh-huh. Y esta noche, hoy, a ver si es hoy, sí, sábado 4 de agosto, va a estar Liliana Vitale en voz y piano, Susana Radcliffe en bandoneón, uh-huh, Ana Ponce en percusión, en Los Chisperos, Carlos Calvo, 240 en San Telmo. Ay, ¿a qué hora es esto, chicas? A ver si alguien les... Viste que en Facebook aparece la promo, pero por ahí alguien les pregunta, chicas, ¿a qué hora es esto? Uh-huh. Bueno, sábado 4 de agosto, invitada Hilda Lizarazu, Liliana Vitale, Susana Radcliffe, Ana Ponce en Los Chisperos, Carlos Calvo, 240, San Telmo. No tengo la hora, qué gran pena. Ya por ahí están escuchando y alguien me avisa. Uh-huh. La noche de Liliana Vitale. PDVSA, Venezuela, Argentina. Sí, también... Hay que decir algo que ya pasó, que fue que recibieron a Venezuela en el Mercosur. Ah, sí. Porque a Paraguay lo suspendieron, porque no es un gobierno democrático. Y el único que frenaba la entrada de Venezuela era Paraguay. Porque hay que decir que para que entre un país, lo tiene que aprobar cada país que integra el Mercosur parlamentariamente. Y Lugo no tenía mayoría, entonces venían frenando la entrada de Venezuela. Con esto, y empiezan a ver, ya hubo acuerdos, de hecho, sí, estamos teniendo acuerdos bilaterales, o sea, nosotros y ellos, Argentina y Venezuela desde el 2004. Sí. De esa fecha para acá, 15 mil millones de dólares estamos intercambiando. Sí. Mirá si no será importante. Ahora la hace una sociedad energética, se dice, entre YPF y PDVSA. PDVSA es Petróleo de Venezuela, sociedad anónima, es una empresa estatal con participación privada. Y están viendo la manera de que YPF extraiga o participe en la extracción y en la búsqueda de petróleo en dos lugares, en dos áreas hidrocarburíferas, quise decir, del Orinoco. El Orinoco es un río muy importante de Venezuela. Y Venezuela, a su vez, con PDVSA, va a ir a los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, esto queda en Neuquén. Yacimientos no convencionales son esos lugares donde hay petróleo, pero para sacarlo es mucho más difícil, porque hay roca. Y ahí hay una cuestión que después la voy a decir, porque hay alguna gente que no quiere esto y se entiende también. La cuestión de esto es una cooperación entre ambos países. Esto lo firmó Cristina Fernández y Hugo Chávez allá en la reunión del Mercosur de Brasilia. Y esto están hablando de producir una cantidad así allá en Venezuela, por YPF, por parte de YPF, de 130.000 barriles de crudos diarios. Eso puede llegar a 160.000. Estamos hablando de una cantidad enorme de petróleo. Qué importante es esto, que Estados Unidos inventó una guerra y mató a un supuesto dictador. Un dictador, no importa, fue dictador. Pero bueno, esto tiene que ver con el petróleo y cuánta plata estamos hablando. Y por su parte, lo que va a hacer es Venezuela, gracias a PDVSA, es ir a estos yacimientos, sí, de Neuquén, de Vaca Muerta, que decía. Y aparte de esto, va a haber un trabajo para mucha gente que trabaja por secundariamente o aliada a estas cuestiones que tienen que ver con el crudo. La gente de la refinería, va a haber en la refinería de La Plata un incremento de unos 325 millones de dólares. Sí. Va a poner PDVSA y un poco YPF también, para poner al día la refinería de La Plata, por ejemplo. Hay un montón de lugares, hay varias provincias donde el petróleo es importante y eso deja divisas para cada gobierno de cada provincia. Claro, claro. El tema de las reservas no convencionales es que para sacar el petróleo de esos lugares, ajá, genera mucha contaminación. Hay pocos lugares en el mundo donde está este tipo de explotación permitida, porque genera mucha contaminación de piedra, de efluentes, de escapes de gas, escapes de petróleo, porque no es un lugar donde hacen un pozo en la tierra, claro, y llegan hasta donde está. No, tienen que partir roca y para eso se necesita de PDVSA, porque YPF no tiene. Recordemos que YPF fue Repsol mucho tiempo y Repsol dejó de poner plata en la empresa, claro, y se puso a hacer otras cosas. Dejó de invertir. O sea que necesita sí o sí YPF de PDVSA. Y PDVSA también necesita de YPF. Porque YPF tiene un intercambio comercial muy importante entre ambos países. Pero este aquí, la problemática que podría llegar a complicar a la población es la forma de extraerse, exacto, el petróleo. Te pregunto, no sé si lo sabrás, o lo podemos, o por ahí se lo preguntamos a alguien más, si alguien nos puede desasnar. ¿Hay otra forma? No hay otra forma. ¿Por qué? Porque hay roca entre ese yacimiento y el exterior, de dónde sacarlo. No hay manera de llegar, es roca. Entonces hay que perforar esa roca y eso genera contaminación. ¿Y no hay una manera de prevenir para que la contaminación no llegue? Y te pregunto desde el lugar más recóndito de mi conocimiento. Es más complicado porque contaminar contamina todo, inclusive extraer petróleo de la forma convencional. ¿Se sabe en qué grado contamina? Porque acá yo digo, en la ciudad también los camiones, las fábricas también contaminan todo el tiempo, pero no es que nos matan a las dos horas. No, contaminan napas de agua potable, por ejemplo, cursos de río. Ah, bueno, está complicada la cosa. Por eso digo que es esto complicado. ¿Esto se puede equiparar con la mega minería, con la minería a cielo abierto, en un punto? Y sí, muy muy por el costado, pero sí, contamina el agua. La mega minería usa el agua potable para sacar minerales. En este caso, contamina. Usan el agua también, pero usan otros métodos de extracción. Igualmente es una cuestión muy importante en el mundo. Hoy por hoy las reservas de petróleo se están acabando. Recordemos esto, que se arman guerras por petróleo, ¿no? Sí, sí, reconozcamos que es interesante como método económico, es interesante hablar de petróleo, ya que bueno, Venezuela y Argentina se encuentran en este intercambio, sí, de subsistencia y para profundizar el modelo. Pero bueno, estas cosas que se nos presentan, ¿no? Que puede hacerles daño a la a la vida y a la salubridad, claro, de la población, y es cuestionable. No podemos hablar nosotros de eso, se precisa gente especializada para profundizar la cuestión, pero gracias, Oscar, por la información. Estamos en la Tecno 88.3 hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra, música de raíz folclórica latinoamericana. No escuches pasivamente, escribí vos también lo que pensás en Raíces desde mi tierra 2 es nuestro muro de la red social Facebook. Y si estás más cerca por ahí, se te place llamarnos, dile. Llamarnos, claro, por teléfono. Ahora, 4227-0037. Ahí están anotando. Pero si estás cerca de la radio. Claro. Si llamas del interior, debes marcar el 011. Nos están escuchando desde varias provincias y también afuera. Siempre hay algún brasileño escuchando el programa, ¿eh? Digo, claro. Siempre me acuerdo de Brasil porque tenemos amigos en Brasil, pero hay en España también Paraguay, gente. También Chile. En Paraguay, Chile. Sí, entonces, sí. ¿En qué página, doña Lidia? ¿En qué página? En www.fmlatecno.com.ar. Le damos la bienvenida a la posta. Bueno, ellos se van turnando un poco. Ya empezamos el programa a las 2 de la tarde con Matías Basualdo. Ya había estado un ratito antes de las 3 Eugenia Santorum. Estaba con que la presentaba y pasaban los bloques y no la saludaba. Y se fue. Dejó la consola un ratito y se fue. Bueno, pero hay que presentarlos porque son los dos técnicos de Raíces. Está acá. Seguimos adelante. En lo de Lula cerveza, allá la goya vidolas, en lo de Dinde una copla, ay, como refresca el alma. Entra mi amor a su patio y le sosiega una chaya, su boca suelta a los duendes y vuelvo a cantar vidadas. Vidalas amanecidas, Basanaga está encantada, un bombo suena a lo lejos, con alma de pasacana, vaya tierra colorada, que te vas prendiendo al alma, como un gamicho de fruta, como atadita con chala. Bajan de la Salamanca, coplitas engualichadas, se entreverán los amores entre las viñas doradas. Suelen volver los cantores a caballo de las pampas y como un niño dormido la caja vuelve callada. Callada y como que su alma se le durmió en la chirlera y ya no vibra la copla y el cantor sueña y espera. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma, como un amicho de fruta, como atadita con charay. Qué hombre talentoso, riojano. Ay, yo pensé que era el disco. Ay, estaba no, sonando. Yo pensé que era Pancho Cabral. Ahora va a entrar enseguida. ¿Qué le pasa? ¿Qué? No. Porque ya llegaste. Sí, ahora vas vos, Monchito. Pancho Cabral, qué hombre talentoso, qué buen mozo este riojano. El Juglar Enharinado, su disco. Esta canción fue primer premio para la canción inédita Cosquín 2006. Coplas atadas con chalas. Me ha dado un mate, doña. Sí, ahora, mejor vamos a llevarle un mate. Paso. Pancho Cabralera. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente van, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef, ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga? Luciendo que guaderá. De tres pendientes. Igual, me hace mal, me hace mal. Oh, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan ustedes? Yo le pedí un mate, pero me duele la muela, yo me sigue doliendo. ¿En serio? Sí, sí, estoy en peor que... Como, dice araña con dolor de muela y el paraguayo con dolor de muela. Malo, mal el paraguayo. Pero es que te pone de muy mal humor. No, me pone mal. Yo que no tengo muy mal humor, me empeora. Te empeora el dolor. Sí, me empeora. ¿Y tomaste alguna pastillita? No, sí, estoy tomando, pero no tiene podrido. No puedo dormir. Si no duermo un ratito me despierto. ¿Vos sabés, Moncho, que estaba pensando en vos? Voy a tener que ir a la... ¿Cómo es? Para. Dentista. Moncho, estaba pensando en vos. Sí, yo te voy a recomendar una dentista. Pero estaba pensando en vos por la lluvia. Porque yo sé que trabajás todos los días. Con esta lluvia estuviste en tu puesto con Irupé. Sí, estuvimos ahí. Pero barro por todos lados ahí. Ay, por eso me traje la bota. No, te veo, te veo con las botas. Por eso me acordé del temporal. Tuve que limpiar la bota acá abajo, si no... Entro todo con barro, gato, en el estudio. No, ya me limpié la bota. Sí, veo que te limpiaste las botas largas, ¿viste? Pero horrible, ¿no? El tema de la lluvia esta me tiene podrido. Encima la lluvia, claro. Se vende, igual se vende. No, sí, se vende igual, pero hay que estar, ¿eh? Con esta, ¿viste? La lluvia esta con viento así. Sí, no se te voló ninguna chapa. No voló, está bien agarrado todo. Irupé está bien. Está bien, sí, le pasó el resfrío, por suerte. Menos mal. No, porque usted sabe, con este frío. Y aparte habrá vendido mucho porque daba para el mate, con chipá, tortillita. Vendimos mucha tortilla. Torta ¿qué? Parrilla. Torta parrilla. Tipo tortilla, dice la gente, dice tortilla. Eso es lo que se vende más. Se vende mucho, sí. Qué bueno. 3 pesos ya está. Lo que bueno, para los que escuchan el programa por primera vez, Monchito es nuestro chef, es nuestro cocinero, viene siempre con sus recetas paraguayas. ¿Dónde es que habías nacido, Monchito? Allá en Paraguay. Sí, ¿en qué? Itaibaté se llama el lugar. Un lugarcito chiquito. Itaibaté. Moncho Ramón Cardoso Núñez, se llama Monchito para nosotros. Claro, para los que... vos sabés que acabo de recibir un mensaje de Fernanda, que es mi profesora de Pilates. Es tu admiradora y está pasando por un momento medio embromado, así que te pide un beso. Ah, le mando un beso. Ay, un poquito más. Yo soy así, no puedo hacer ruido así como hacen ustedes, no me gusta. Algo más cálido, ¿no? Le mando un beso, ¿cómo le llama Fernanda? Te mando un beso, Fernanda. Ay, un poco. Don Chigu, ¿cómo sería un beso más cálido? Claro, nosotros tenemos la costumbre, pero no, como dice él, está aclarando que no le gusta el beso. No me gusta eso, hacer ruido. ¿Y cómo sería un beso con ruido? Eso no me gusta, a mí me parece medio marico. No me gusta, discúlpeme, ¿no? No le digo nada a usted, pero no me gusta eso. Bueno, no, es medio bien, bueno, le mando un beso a Fernanda. Ahí está, bueno. Que te pase todo lo que tenés. Está muy bien. Bueno. Bueno, entonces, ¿hoy qué trajiste, Monchito? Traje un pastel de mandioca. Los mandioles, decimos pastel nosotros. ¿Pastel de mandioca? Claro. Son como empanadas. Yo no soy muy acostumbrada a comer mandioca. Imagino que en Paraguay sí. Sí, hay muchos, ¿eh? Se usa como pan, usted sabe, con el asado. Ah. Le hace la mandioca la rescoldo, así. Mandioca. Mandioca. Acá. Está mirá, vos estás hablando está la chica contando. Esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eugenia, está comiendo boriborí. Mirá vos, nos qué está rico. Contando que comió boriborí. ¿Hiciste la receta? ¿Hicieron ustedes, ¿De chicos? ¿De dónde comieron? De otro lado, en un rejunte de amigos. Y en algún paraguayo de haber ahí, seguramente. Claro, muy bien. Se acordaron de mí, muchas gracias. Se acordaron gracias. De vos, qué muchas bueno, gracias. Ya estás haciendo historia, Monchito. Está muy bien, está muy bien. Así que pasteles de mandioca para hoy. Hoy pasteles de mandioca. Le voy a decir mandioca porque todos conocemos como mandioca. Decile como vos te gusta, a mí me gusta. Nosotros le decimos mandioca, pero es mandioca. Bueno, 1 kilo de mandioca, para hacer la masa, le digo esto, ¿no? Es como si hubiese una masa para empanada, pero con harina de mandioca. Ajá. ¿Y cómo se hace? Usted me dirá y yo le voy a decir. Yo te pregunto, ¿cómo se hace? Y así se hace, mire usted. 1 kilo de mandioca, 1 huevo, para hacer la masa nomás, ¿no? Sí. 1 cucharadita de grasa, 1/4 de más o menos harina de maíz. Sí. ¿No? La harina de maíz más finita que la polenta. La polenta es más gruesa, la harina. Ajá. Esto es harina de maíz más finita. 1/2 taza de harina cernida, usted sabe lo que es harina cernida. ¿Harina cernida? Sí, colada. La que va colada. La que va colada, la más finita, claro, para que no se haga grumo. Claro, la mandioca es dura y cómo se hace. Ahora le más digo yo, don Chico, don Chico, ¿cómo es? Se hierve. Don Chico, ahí está. Bueno, relleno, le digo. Tiene relleno como si fuera una empanada, ¿ves? O carne picada o cortada a cuchillo, que es mejor. Salteada con cebolla también, que eso queda rico. Le puede agregar un huevo duro también. Y el relleno que usted guste, ¿usted qué le puede poner, por ejemplo? Por ejemplo, morrones. Morrones, claro. O cebolla verde también. Claro, está muy bien, está muy bien. Le puede poner aceituna, le puede poner... también. Sí, es un pastel recargadito. Ya es más cargadito, sí. El gusto de cada uno. Claro, claro. Ahí está, eso es al gusto del consumidor. Bueno, va a preparar la masa esta. Sí. Hierve la mandioca con agua salada. Hervidita, agua salada. Hervidita, ahí está, ahí vamos llegando. Sí. Inmediatamente cuando saca el juego... No, tiene que pelar la mandioca, ¿no? Le saca todo, yo que es marrón la mandioca, que sí, parece una, ¿cómo se llama? Con una raíz parece, ajá, la mandioca. Bueno, sí, le saca eso. Después lo pisa. Hay gente que lo pisa con una maquinita, qué sé yo. ¿Sabe una cosa que sepa hacer puré, que usted la compra en cualquier lado? Sí. Que tiene, que es dura. Pisador. Como pisa la claro, milanesa. Y hace como, claro, y ahí hace como si fuera un puré. Sí. Bueno, ahí le agrega de a poquito, le va agregando la harina de maíz, le agrega la grasa, la sal, el huevo crudo, por supuesto, ajá, no hervido. ¿Cuántos huevos? Uno solo. Y harina un común. Un huevo solo. Sí, sí, sí. Harina común, como le dije, cernida. O sea, colada. Sí, bueno, vale. Amasa bien, le da, pega amasa, fuerte, amasa, fuerte. Sí, sí, esa es la irupé especial para eso. Es canchera, ¿no? No, si tuve que ponerle una mesa de esa bien patona, ¿no? Porque no, me abrazó, me agarró una de esas mesas de fórmica, usted sabe cuál es. Sí. La, como esta que tenemos acá, y todas chuecas le quedaron las patas. ¿Sabes? Porque la gorda empezó a amasar y no sabe que tiene mucha fuerza, ¿no? Fuerza, brazo lindo debe tener. No, grandota, linda. Te mando un beso, mi amor, que me está escuchando. Bueno, no sé de qué se ríe usted. No, porque ¿por qué se ríe la irupe usted? No, Moncho, discúlpame, me encanta el cariño que le demostrás en la radio. Sí, sí, cuando le mandas besos me gusta. Sí, no, yo le aviso acá que estoy diciendo para allá que voy a buscar la recaudación. Bueno, ay, Dios santo. Sigamos, hace esta masa, le da, le polvorea la masa, usted sabe, para el, ¿cómo le llama? No para sé, la mesa, le pone un poco de harina por arriba para que no se pegue. A la mesa nomás. Claro, así, ahí le da con el palo a amasar. Ajá. Después le hace redondeles como si fuera una tapa para empanada, ¿no? Así sí, con algo, no, ajá, sé, con lo que quiera. Hay gente que usa algún plato, qué sé yo, y agarra el redondel que uno quiere. Mm. Lo puede hacer grande, lo puede hacer chico. El para molde, mí, claro. El molde para mí es más o menos 10 centímetros. Bien. Más o menos, ¿no? De circunferencia. ¿Eh? 10 centímetros alrededor. Claro, de redondo, circunferencia a la formita. Ah, claro, eso es circunferencia. Yo pensé que era otra cosa. No. ¿Tú sabes que pensé que era eso? ¿Qué? Cuando a los judíos le cortan, no, porque no eso, eso es circuncisión. Bueno, mire usted, yo era otra ya palabra, me equivoqué. Tiene que ser como las tapitas que se cortan. Claro, más o menos, sí, claro. Redonda, más o menos. Es, claro. Redonda a veces sale media chueca, pero redondita, claro, sí, redondita. Circulares. Y bueno, después es fácil, le rellena, como usted sabe, con la carne picada, la saltea, la salta con un poquito de cebolla. Sí. Cebolla verde, ¿o qué más decía usted? Claro, morrones. Morrones, ahí está, morrones, ¿qué más? Cebolla de verde, bien. Aceituna, sí, aceituna, hasta ahí yo le digo que sí. Qué rico, pero es como el relleno de una empanada. Claro, claro. Por esto son pasteles de mandioca, son pasteles porque se hace frito. Frito, claro, claro. Por eso es la grasa. El mismo repulgue de la empanada puede ser. Como usted quiera. Claro. Como usted quiera. Hay diferentes repulgues. ¿Hace repulgue usted? Sí. Bueno, yo también hago repulgue. A veces me tengo fiaco, usted sabe qué hago, ¿qué con hace? El tenedor. Ah, cuando tiene los dedos cansados. Claro, no, si me canso de amasar temprano, yo claro, me levanto temprano. Y... Yo no sé cómo será irupé, pero a mí me resulta tener las uñas cortas más cómodo para no, hacer el no, repulgue. No, ella tiene cortita la uñacita. Aparte tiene los dedos gordos, grandotes, ¿vio? Usted para hacer el repulgue tiene que hacer una tapa grande, grande. Claro. Así tipo pascualina, si no, no le dan los deditos no le dan, pobrecita. Mi vida. Te mando un beso, mi amor, no te enojé. Mano de trabajador. Mano de trabajador. Ahora sí, no te da un cachetazo con eso, dos dientes por lo menos te saca. Bueno, vamos a seguir con lo que estaba haciendo. Le hace repulgue y lo fríe, lo frita, ¿cómo se dice? Lo frita. Lo frita, lo fríe. Sí. En aceite bien caliente, por supuesto. Sí. Y después lo come. No, ya es como si fuera una empanada. Una empanada frita. Claro, pero con la masa distinta con mandioca. Es una muy buena alternativa, bien, bien, ¿le gustó? Bien. Bueno. A mí me gustó para estar... Y el sabor variará mucho. Es más amarga la mandioca, es más, un poquito más amarga. Más amarga, claro. ¿Nunca comió mandioca usted? No recuerdo. El almidón le da el gustito ese. Ah, ¿no comió chipá usted? Chipá, claro. Claro, claro. Ah. Es más o menos parecido. A mí me gusta el chipá, sí, sí, sí. Claro. Decime, tengo un chipero ahí conocido. Decime, muy lindo. ¿Los condimentos no lleva el relleno? El relleno es como yo le decía, agua como usted quiera. Claro. El relleno como usted quiera. No, el condimento, dices. Ah, el condimento, yo le pongo cebolla de verdeo, cebolla, ají morrón. No, pero te habla de sal, ají, ají molido, ají relleno. Pimienta, ají pimienta molido. Le pongo pimentón. Un poquito. También pimentón. Pimentón yo también. Le pongo todo eso. Hay una cosa que no le voy a decir que no está bien lo que estoy haciendo. ¿Qué? Pero le voy a decir un secreto. A ver. Esto es para vago. Yo admito que soy a veces medio vago, estoy medio cansado. Agarro, compro el condimento para pizza ese que viene todo junto. Le meto eso y chao. Mira vos. Sí, no, claro. A mí me gusta picar todo natural. Sos pero como la vez, mujer moderna. Sí, más o menos. Bueno, no me está diciendo que es mujer. No soy nada de mujer yo. No. ¿Qué me está diciendo? Es una asociación que hago. No asocié nada porque yo no ensucio nada. Yo no ensucié nada. ¿De qué está hablando? Asociación. Yo me saqué la bota, pensé que me está diciendo que ensucia. No, no te estoy diciendo sucio. Estoy diciendo que bueno, por tu manera de... tu alternativa para cocinar... No, para usted mujer me habla muy difícil, ¿no? Entonces pues, no le entiendo nada. Me está claro, alternativa, cariño. No sé qué dice. No. Tiene razón, no sé, doña Lidia tiene razón. No, dice no es difícil. Se habla difícil, no habla. Se entiende no nada. No es difícil habla lo mucho. Que te digo. Viste que las mujeres ahora... Bueno, las chicas ya me entendieron. No, bueno, ya está. Listo. Le mando un beso a Fernanda de vuelta. Y ahora, mi amor, voy para allá. Ahí está. Prepárame la recaudación. Tengo que darte el teléfono de Belarmina. ¿Belarmina? ¿Quién es Belarmina? Mi dentista personal. ¿Belarmina? Además, ¿cómo se llama? ¿Belarmina qué más? Me parece que es Romero o algo así el apellido. Es paraguaya. Ah, Romero Ayala, sí, yo la conozco. Romero yo Ayala. le conozco al marido. ¿La conoces a Romero sí, Ayala? Sí, no, al marido le conozco. Romero Ayala, esos son paraguayos, esos. El hombre era albañil y lo conozco de hace mucho. ¿Lo conoces? No, para ella no. Bueno, él vos sabés que te voy a dar el teléfono para que te atienda tu muela. No sí, solo Belarmina, sino sus hijos, Alan y Germán, son... Alan se llama. Dentistas. Alan y Alan, mira, Germán son odontólogos también. Alan Romero Ayala, mira vos. ¿Te gusta? Bien paraguayo, está muy bien. Listo, así que ahora te paso bueno, el teléfono sí. Para que te hagas... Sí, no, me duele. La verdad soy un poquito miedoso, le voy a decir. ¿Sí? Soy muy macho así, pero para el dentista... ¿Sos maricón? No, yo no diría maricón. Yo diría un poco miedoso. Maricón es otra cosa. Ah, qué cagoncito. No, bueno, también. Eso sí, le puedo decir. Eso le acepto. Le acepto el cagoncito. Acepto. ¿Usted también es cagoncito? No. Usted dice acepto, yo también digo acepto. No, te estoy tratando de corregir tu dicción. Ah, bueno. Ah, acepto. Exactamente. Acepto. Te doy el teléfono, acá te anoto. Bueno, mira, Belarmina, dentista, Romero Ayala. Exactamente. Bien, Moncho, felicitaciones, dice Angélica. Bueno, gracias. ¿Sabes qué traje para vos? ¿Cómo suena usted? ¿Qué es eso? Adelanto del primer disco de Saxo del Litoral. ¿Qué pasó? No estoy escuchando. Dígale. Tren Expreso. Ah, con razón. De Raúl Barbosa. Sí, conocido. Con Saxo. Corral. Para vos, Moncho. Gracias. Thank you. plantas y el taipero con la pala sobre el hombro, esquiador de nieve verde en las mañanas, suben sabia por los gajos de la taipa. Cada grano tiene un poco de su vida, de su fuerza, su constancia y su coraje, del color amarronado de su traje, barro y sol amontonado en cada espiga, silencioso caminante de las taipas. Quebrada de tu espalda se perfila el futuro de la patria, caminando seguro hacia el mañana. No abandones tu danza de la pala, que en la tierra que tú dejas preñada. Un saludo muy grande para Angélica Ateret, que nos escucha. Ella es río negrina, nos escucha desde Bahía Blanca. Moncho, felicitaciones, bien. Dice por acá, estaba escuchando la receta de Monchito. Uh-huh. Y ahora estamos estrenando un adelanto por Saxo del Litoral. Estos chicos de Concordia que nos mandaron estos dos temas. Está sonando Chamarrita del Taipero, le pertenece en letra. La poesía es de Pochola Urribarri, es una poeta de General Campos, uh-huh, un pueblo cercano a Concordia que está fallecida ya. Muy ligado a la producción de arroz, este uh-huh, lugar claro, de General Campos, donde está actuando hoy justamente Blas Martínez, uh-huh, Riera Grupo. Es la mamá del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Dios. Y a esta poesía, Chamarrita del Taipero, le ha puesto música Martín Barcos, el saxofonista, uh-huh, de Saxo del Litoral. Antes de Raúl Barbosa era Tren Expreso, Saxo del Litoral, que está conformado por Santiago Olivera en el bajo de seis cuerdas, Lucas Salvarrey en guitarra y voz y Martín Barcos en saxos y teclados. Todos los sábados de 14 a 17... Ahora los sábados, de 2 a 5. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi tierra, los sábados, de 14 a 17. Temáticas sociales, palabras con sentido. Nuevo día, nuevo horario. Nuevas voces. Raíces de mi tierra, ahora los sábados. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Para el fin de la información necesaria. Nuestro compañero Omar Zanarini ya está en contacto con el programa, se nos está yendo para hacer una charla, ¿no? Tiene que hacer un discurso, así que lo recibimos aquí en el programa al aire. Hola, Omar Zanarini, ¿cómo estás? Hola, Karina, hola, Don Chigu, Lidia, Oscar. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo andas? Bien, acá todos bien. En rueda de mate, dejando este espacio para tu análisis político. Compañero. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí estamos también tomando unos ricos mates antes de intervenir. Ah, en una bueno. charla con compañeros. Sí. Y bueno, un poquito el tema de hoy tiene que ver con el Bodem 2012. Sí. Pero para terminar cerrando un poquito con el tema del comercio exterior, en función de lo que dijo Cristina, sí. en la Bolsa de Comercio, que dijo necesitamos dólares. Ajá. El último discurso, ¿no? El último discurso del día jueves. Sí. Y para esto vamos a historizar un poquito la deuda externa. Dale. Para entender un poquito esto, nos vamos a ir a la década del 90 y a la convertibilidad, que, recordemos, daba la paridad 1-1. Uh-huh. Esto estaba permitido o lo habilitaba el endeudamiento, la deuda externa. Uh-huh. ¿Sí? Recordemos que en diciembre de 1999 asume Fernando de la Rúa, uh-huh. con un déficit fiscal del orden de los 10.000 millones de dólares, pesos dólares, ¿verdad? Sí, claro. Y un vencimiento de deuda por unos 12.000 millones. Recordemos que el programa que aplica Fernando de la Rúa es un uh-huh. programa anticorrupción, pero sí. sin salir de la convertibilidad. Uh-huh. Claro, ese fue su caballito de batalla. Ese fue su caballito de batalla. Caballito de batalla de caballo. De caballo, exactamente. Bueno, su caballito. Uno, caballito. El caballito de batalla. Claro, el caballito de domingo. Recordemos que la recesión en ese momento hacía lo suyo en la recaudación fiscal y empezamos empezaron a aparecer neologismos, blindajes, megacanjes. Sí. Que, bueno, el blindaje precisamente consistía en un desembolso, de 40 mil millones de dólares. Uh-huh. Y esto fue encargado en primera instancia por Ricardo López Murphy, sí. que tras anunciar un paquete de ajuste, bueno, las cacerolas lo sacaron. Uh-huh. Del gobierno, y luego vino Domingo Felipe Cavallo, el padre de la criatura, sí, sí. quien había dicho un dólar, un peso, uh-huh. y contempló la ley de déficit cero. Sí. Y recordemos, detrás de la ley de déficit cero vino el ajuste del 13% uh-huh. a los empleados públicos y a los jubilados, claro. agravando aún más la situación. Claro. En todo esto, recordemos, estábamos en el medio de una deuda externa que día a día se iba acrecentando, uh-huh. sí, sí, sí. y comenzamos a escuchar ese nombre terrorífico como el riesgo país. El riesgo país, ¿te acuerdas? Claro, sí, claro, totalmente, claro. sí. Bueno, ante la falta de financiamiento, Cavallo propuso un nuevo canje de bonos uh-huh. de 30 mil millones de dólares, ahí fue el megacanje, uh-huh. que consistía en la esa receta de refinanciar vencimientos. ¿Cómo es esto? Bueno, vos me debes, Oscar, me debes sí. 100 pesos. Uh-huh. Bueno, yo te doy 150 para que me pagues 50 a mí y tengas 100 pesos más para vivir. O sea, ya me uh-huh. estabas debiendo 250. Claro, claro, claro. Más los intereses. Claro. Sí, sí, de este sí, modo claro. llegamos prácticamente al 2001 con el estallido social uh-huh. del 19 y 20 de diciembre, así con es. Un proceso, con una deuda externa que ascendía a los 147 mil millones de dólares, sí. con una desocupación del 25% y una pobreza que superaba el 50%, uh-huh. Uh-huh. algo muy parecido a lo que está viviendo Europa. La mayoría de los países de Europa claro. en este momento. Claro. Exactamente. Bueno, recordemos 25 de mayo del año 2003, asume Néstor Kirchner, y lo primero que va a plantear, hombre de llevar las cuentas como buen descendiente de europeos en una libretita, uh-huh. una sí. política de desendeudamiento. Desendeudamiento, claro. sí. Y bueno, esto ya para fines del 2004, la deuda iba a estar alrededor de 191 mil millones de dólares. Ya habíamos salido del 1-1, sí. había habido una devaluación importante. Sí. Bueno, ¿qué es lo que se propone Néstor Kirchner? Uh-huh. Néstor Kirchner se propone hacer un refinanciamiento de la deuda, pero con quita. ¿Qué significa claro. esto? Diciendo, bueno, nosotros tenemos voluntad de pagar, pero vamos a pagar solamente el 25% de la deuda, o sea, uh-huh. el 25% del capital. Claro. En términos generales, ¿cuánto debía pagar la Argentina? De esos 190 millones, sí. Argentina se proponía pagar 66 mil millones. Sí. Para, en grandes rasgos, esto lo dijo Cristina el otro día, el día jueves, uh-huh. en el 2002 la deuda externa representaba el 92% del PBI. Claro, claro. digamos, estábamos hasta las manos. Sí, claro. Déficit total. En déficit total. Bueno, la situación del default declarado por Rodríguez Saá le permitió a la Argentina, hay quienes dicen que no, pero sin lugar a dudas le permitió a la Argentina oxigenarse y permitir ese crecimiento producto de la propia devaluación del peso. Bueno, llegamos así al año 2012 con una deuda que representa el 9,6% del PBI. 9,6%. Estoy anotando estos datos. Sí, para el 2002 teníamos una deuda externa que era el 92% del Producto Bruto Interno, y en el 2012 llegamos 10 años después al 9,6% del PBI que representa esta deuda. Es enorme lo que ha bajado el porcentaje. Sí, sí. Así es. ¿Y cómo llegamos a esto, a este momento? Llegamos con América Latina Unida. Recordemos que esta quita de deuda, si bien avanza Argentina, también lo hace Brasil y lo hace Venezuela. Sí. Ecuador hizo algo similar también. Sí. El día miércoles representaba el 9,6. El día viernes representaba el 8,4% del PBI, esto es decir, después de pagar el BODEN 2012. Sí, sí. El día viernes se pagó 2.197, ese es el número finito, millones de dólares. Sí. Ahora bien, Cristina, ¿qué dijo? Dijo, sin embargo, no es para celebrar esto, sino que es para reflexionar. Claro. A ver por qué. Porque nosotros, Cristina también dijo, y acá es donde tenemos que comenzar a trazar un poquito más fino y sacarle punta al lápiz, Karin. Sí. Cristina dijo, sin embargo, necesitamos dólares. Necesitamos dólares. Sí. Porque hay una crisis mundial que está llegando a la Argentina, y lo cual seguramente va a comenzar a tener sus efectos más severos a lo largo del 2013. Claro. Ya los primeros coletazos se empezaron a ver en el sector autopartista, donde alrededor de 3.000 obreros de la industria automotriz se vieron cesanteados o suspendidos porque, bueno, la crisis mundial afectó a Brasil y la principal exportación de autos va al Brasil. Claro. ¿Cómo se hubiese resuelto esto en otro momento? Con más deuda externa. El Estado Nacional hubiese tenido deuda externa, hubiese ajustado las cuentas, hubiese ajustado en salarios, hubiese despedido gente para mantener la balanza comercial, como se dice. Omar, discúlpame, no estaba pensando en el déficit que denuncian o que van plasmando a través de echar o de ajustar personal las automotrices. ¿Tiene que ver también con el recorte de la importación? No tanto con el recorte de la importación, porque el recorte de la importación lo que permite es producir hacia adentro. Claro. Digamos. Claro, sí, pero lo que está sucediendo con el tema del déficit tiene que ver con, en realidad, la crisis que se está generando a nivel mundial y cómo va impactando. Sí, que de alguna manera no estamos aislados del mundo. De alguna manera Argentina va a tener que reforzarse si es necesario para poder subsistir a esta crisis del mundo. Así, bueno, y ahí es donde llegamos a discutir nuevamente el tema de la soja. Karin, me vas a decir, Omar, qué recurrente que está. No, está muy bien eso. Siempre hablando de la soja. No es que me guste el poroto de soja, pero a esta altura de vos decís que es lo que nos viene salvando esta producción. Es lo que nos viene salvando. Pero respecto a exportación, no es por el mercado interno. Exactamente, el tema es, Cristina dijo, necesitamos dólares. Claro. ¿Para qué necesitamos dólares? Por un lado, necesitamos dólares para poder comprar insumos para la industria, para poder comprar bienes de capital, como se dice, o sea, maquinaria, para la industria. Ahora, los dólares vienen desde un solo lugar, que tiene que ver con las exportaciones agropecuarias. Exactamente. Para lo cual, los empresarios agrícolas tienen que invertir también en su capital, ¿no? Bueno, el tema es que, como hemos visto, del 2008 a esta parte, ha habido un aumento del 132% en la tonelada de la soja. Sí. Claro. En el 2008 pasó de 400 a 617 dólares la tonelada. Estamos en una situación mundial muy particular. Estados Unidos tiene una sequía importantísima, lo cual no va a estar produciendo soja. Y eso nos da una, nos va a permitir tener una ventaja prácticamente, bueno, sin igual. Hoy el precio, la semana pasada, el precio de la soja cerró a $644 la tonelada. Por eso también sube tanto la soja, porque los grandes productores de soja son Estados Unidos, Argentina, Brasil y alguno que otro más por ahí, pero yo estaba escuchando que lo usan más en el mercado interno, los norteamericanos, porque hay que decir que la soja sirve para engorde de animales. No se come la soja. La mayoría va para eso. Oferta-demanda, Oscar. Claro. Baja la oferta, sube el precio. Claro. Esto es así. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar en el precio de la soja y por qué tenemos que pensar en lo estratégico del campo? Porque es desde allí donde nosotros podemos comenzar a pensar la política industrial. No para industrializar el agro, sino para generar las chimeneas para producir productos con valor agregado, vamos a decirlo. Totalmente. Es el sector de la industria que más empleo toma, siempre. Exactamente. Ahora, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, acá tenemos que la presión tributaria del campo representa a nivel nacional el 0,2%. Nada. Estamos hablando de que, para que se den una idea, un productor, o mejor dicho, un pool de siembra que tiene 5.000 hectáreas, la rentabilidad es de 13.500 toneladas, lo que representa en dólares... 8.300.000. ¿Y en qué lugar de protagonismo toman las retenciones a la exportación en este caso? Bueno, hoy a la proyección del 2015, del 2013, las retenciones van a significar 15.000 millones de pesos. ¿Cuánto, discúlpame? 15.000 millones. Digamos, esto en un esquema en el cual el Estado Nacional se va a hacer de esos recursos, lo cual le va a permitir hacer frente a los coletazos de la crisis, pero eso no alcanza. Lo estratégico tiene que ver con, en primera instancia, ir pensando de aquellos campos improductivos. El Estado Nacional debería nacionalizar y ponerlos a producir en una empresa nacional de granos, por ejemplo. Claro, eso es lo que podemos esperar, ¿no? Esto es lo deseable. Claro. ¿No? Totalmente. Lo segundo tiene que ver con la nacionalización del comercio exterior. Exactamente. Y esto tiene que ver con que el Estado compre los granos a los productores, ¿sí? Y sea el Estado el encargado de negociar el precio internacional. Claro. Con esta medida atacamos principalmente dos elementos. Por un lado, la relación del país con el mundo. Esto hacia afuera, y por otro lado la cuestión de inflación hacia adentro. Totalmente claro está eso, muy claro, está muy claro y está muy claro que desde el Estado se puede tomar una manazo enorme, una manija tremenda manejando estas cuestiones de la industrialización y del mercado interno y de la nacionalización de productos de soja, que como dice Omar responden a la crisis internacional europea, y por otro lado también responde a la industria nacional y se hace cargo de lo que el campo tiene que responder para la redistribución de la riqueza al mismo tiempo. Así es, pero vemos cuál es el lugar que está jugando la oligarquía terrateniente. Claro, por eso digo, ¿no? Porque por ahí aparece un Biolcati que ya dejó la presidencia de la sociedad rural, pero de todos modos el olor a bosta sigue quedando. Porque cuando ellos quieren son los dueños del país y a la hora de ponerla no quieren, ¿viste? Entonces hay como un tira y afloje ahí. Hay como un tira y afloje, por eso ahí, Cari, es como decís vos. Cuando hablamos de repartir la torta, siempre hay alguien que se le va a ir disminuyendo su porción. Y ahí es donde los patronales no entienden de patria o de democracia, creo. Ahí, ¿dónde está el pueblo, el interés por el pueblo? Ellos quieren, ¿no?, toda la torta. Y cuando hay que repartir, ¿dónde están las retenciones por la exportación, por ejemplo? Exactamente. Bueno, eso es principalmente lo que hoy tenemos que comenzar a discutir, porque, como dice Cristina, tenemos que seguir generando puestos de trabajo y tenemos que seguir generando chimeneas. Fábricas. Ese es el desafío. Claro, ese es el desafío hoy. Pensemos que va a haber una resistencia feroz. Recordemos lo que ha sucedido en Provincia de Buenos Aires hace no más de un mes, cuando se planteó el revalúo del inmobiliario rural. Sí, totalmente, la renta de la tierra, pero sin ir más. Bueno, ahí estamos en algo muy cercano, y en 2008, gobierno Campo, la 125, lo mismo, ¿no? Es volver a plantear estos temas, pero me parece que Omar está aclarando y lo hace fehacientemente respecto al discurso de la presidenta con esto de que precisamos dólares. Lo trajo acá a colación en la mesa de trabajo de Raíces y lo aclara muchísimo, realmente, ¿no? Pone en contexto el desendeudamiento, además puso la historia de cómo viene la deuda externa en la década de los 90 hasta el ahora, y me parece que nos aclaró bastante a todos. Para la semana que viene, Cari, si me permiten, vamos a trabajar un poquitito dos leyes: la ley de entidades financieras y la ley de erradicación de capitales. ¿Entidades financieras y la otra? La ley de erradicación de capitales o inversiones extranjeras. Para que entendamos un poquito, cualquier capitalista o cualquier multinacional que quiera venir a invertir a la Argentina, bueno, tiene mayores beneficios que un capitalista nacional. Eso hay que revertirlo. Hay que revertirlo porque tenemos que generar que nuestro propio empresariado pueda producir. Claro, más allá de que venga China a invertir en el país, es mejor que haya un empresario argentino. Sí, totalmente. Omar, muchísimas gracias. La semana que viene será nuestro próximo encuentro. Así será. ¿A dónde te vas a hacer un discurso ahora? Y ahora estamos reunidos con una serie de compañeros. Va a ser una intervención en el marco, bueno, de una serie de debates que estamos dando en el Centro de Estudios Nacionales Arturo Jaureche. Qué grande, bien peroncho. Así es, está muy bien. Un grande Omar Zanarini. Gracias, compañero, por tu intervención de todas las semanas. Bueno, por favor, Cari, Oscar, Don Sigu, Lidia, Blas, que me olvidó, y Moncho también. Moncho. Espero que me pasen la receta, che. Sí, hoy hizo pastelitos de mandioca, así que no sé si... Así que por ahí después te la pasa por mail, o te la paso yo, porque Moncho de internet no entiende nada. Bueno, yo la verdad, con la mandioca... Paso. Si me quiere pasar la de Sí, pero bueno, pobre, el que nos trajo su receta. ¿Sabés qué? El audio del programa después lo subimos, de ahí podés levantar la receta. Perfecto. Y bueno, vamos a estar distribuyendo también. Dale, bueno, pasa, así lo replicá, replicá que ayuda. Compañeros, un abrazo grande y muchas gracias por el espacio. Gracias. Igualmente. Hasta luego, Omar. Chao, Omar. Omar Zanarini, nuestro periodista, militante, compañero y, como se autoproclama, gran peronista. Él también es militante como dos agrupaciones, hace radio, está para todas, en todas. Omar Zanarini. Para el fin de la información necesaria. Miles, Teresita, somos miles. Por favor. Aquí estamos en esta quinta marcha de los bombos. Betty, vamos a callarnos un ratito. ¿Liz? Falta re poquitito para empezar la tercera y última hora. Llega Nacho Fernández Lirio con deportes en un rato de Mian Ornstein y su guitarra en vivo hasta las 5 de la tarde, recién para cerrar esta segunda hora de programa Tamborela, Mujeres al pie de la cordillera y Bombos marchando. Un extracto de la marcha de los bombos en Santiago del Estero y la inspiración. FM La Tecno. 6 años en la radiofonía bonaerense, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda. FM La Tecno, radio abierta, universidad pública. 83 grados, de lunes a viernes, de 9 a 12. El magazine de la mañana de la Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12. Conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la Tecno. 83 grados. Al sur de Babilonia. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. En las calles de Babilonia, el rock es cultura. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19, conduce Gabriela Chávez. El Derivario, lunes de 21 a 23. Música en la tempestad, siempre un viaje de hombre. El Derivario, lunes de 21 a 23. Conduce Luis Garaventa. Mi Berretín, miércoles de 19 a 21. Historia en el tango y tango en historia. Anécdotas, recuerdos, comentarios y mucho tango. Mi Berretín, miércoles de 19 a 21. Conduce Javier Muño. La Tecno 88.3. FM 88.3. 6 años al aire. La Tecno. Radio Abierta. Universidad Pública. Con ustedes, Raíces de mi tierra. 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Y última hora del Raíces de mi Tierra de este 4 de agosto, año 2012. En Buenos Aires sigue nublado el cielo, amenaza con llover, pero le hacemos fuerza para que no. Ya demasiada agua cayó sobre Buenos Aires. La temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 87%. ¿Querés saber cómo pinta el finde? El sábado a la noche, nubladito, sí, con 13 de máxima. El domingo puede que febo asome. Bien. Mínima 6, máxima 15 grados. El lunes, 8 de mínima, máxima 16. El martes, otra vez agua a la tarde. No. Otra. No queremos más agua. 10 de mínima, máxima 15. O sea, ahí con el frío, pero el agua intenta una y otra vez más, ¿eh? Bueno, estamos en contacto con nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Todo bien y más o menos, ¿eh? Sí, la verdad. Más o menos. Sí, porque Para la Argentina. Lo vi llorar a Juan Martín, me puche melancólica, no sé, me dio cosita. Sí, justo justamente iba a arrancar la columna deportiva con lo que fue ayer la derrota, uh-huh. la épica derrota de Juan Martín del Potro frente al mejor de la historia, ¿no? Sí. Sí, ¿qué va a ser? El mejor del mundo. Pero no es que llegó, yo no entiendo mucho de tenis, pero llegó re bien. Sí. ¿Cómo es 17-19? ¿Cómo es? El último set, recordamos que no hay tiebreak. Uh-huh. ¿No hay qué? Tiebreak. Cuando es desempate y se juega 7 puntos, sí. o a diferencia de 2. No hay tiebreak, entonces se siguen jugando los games. Así fue que terminaron 19-17. Terrible partido. Sí, en 4 horas y 26 minutos. 4 horas y media. Para la cancha de Wimbledon. No, claro. tremenda concentración. Sí, sí, sí. Recordamos que fueron en 4 horas y 26 minutos. 3-6, 7-6 y 19-17, como vos bien decías, Cari. Bien. La verdad, una tristeza inmensa lo de Juan Martín del Potro, que se tiene la revancha mañana a las 8 de la mañana, hora argentina, por la medalla de bronce frente al 2 del mundo. Mañana 8 de la mañana. Así es, contra Novak Djokovic. ¡Ay, mamá! Serbio. ¡Mamá! Que en el historial también estamos abajo, 5-1 a favor justamente del europeo. Che, aunque sea por la de bronce, ¿no? Sí. Encima venimos mal en todas. Sí, la verdad que no sí, solamente en tenis. No supimos levantar o no. Que nos cuelguen una medalla, como se dice. Diplomas tenemos muchos, pero medallas no. Varios, pero medallas todavía no. Como yo lo vengo diciendo, para mí nuestros Juegos Olímpicos van a ser los de Río 2016, porque viene una camada importante, hay un proyecto muy bueno frente que se dispuso con la presidencia de la nación, en dar muchas becas y proyectar a estos. Claro, y esto lleva años esto. Sí, por eso mismo pienso que dentro de 4 años no te digo que vamos a pelear. Claro, no vamos a ser China, digamos, pero. ¿No? Que tiene 50 y 48 medallas. ¿Quién va primero de los dos? En este momento va China primero porque tiene más medallas de oro. Claro. Que lo tiró, Están ahí. Siempre China luciéndose, ¿no? Claro. Los asiáticos siempre luciendo. Pero cambió, ¿te acordás cuando era Estados Unidos y Rusia? Eran ellos dos nada más. Claro, China fue subiendo. Era inesperado que China sea una potencia en los deportes amateur. Y sin embargo ahora hubo un cambio de cabeza. Y ahora son los número uno. Uh-huh. Si bien Estados Unidos es Estados Unidos, pero China demostró que tiene con qué. Claro. Y lo demuestra día a día, porque la verdad que los chinos andan muy bien y siempre son títulos. Toda nota deportiva. Uh-huh. ¿En dónde tenemos todavía posibilidades aparte de tenis, Nacho? Y para mí las grandes posibilidades principalmente están en el hockey, en las leonas. Las leonas, claro. Sí, en las leonas que la verdad pueden llegar a ganar una medalla de plata o bronce. Uh-huh. Oro es difícil porque tiene Holanda, Australia, son potencias que... Sí, ¿no? Recordamos que allá el deporte, el hockey es profesional. Claro, como el fútbol acá. Claro. Que acá igual hay mucho talento. Sí. Y además del hockey, ¿a qué le ponemos ficha? Yo le pondría unas fichitas al básquetbol. Claro. La verdad que es la última... Olimpiadas de esta camada de oro, como la determinaron mucha gente, y tienen con qué pelear. Sí, bien. El tema son los cruces que ahora se vienen, porque España perdió hoy sorpresivamente contra Rusia, y puede ser que en los cuartos de final sean los españoles quienes nos toquen, y recordamos que venimos de un amistoso hace menos de 2 semanas que nos comimos una paliza por 20 puntos. Demasiado, tremendo, ¿no? Tremendo. Así que en estas cosas hay que ser inteligente y zafar, como se diría. Exacto. A los mejores. Bien. Esquivarlos. Bueno. Ni hablar de Estados Unidos, que llegó al Dream Team. Claro. Y es claro. difícil ganarle porque tiene a Kobe Bryant, a LeBron James y equipito. Sí, flor de equipo tienen. Seguimos hablando de los Juegos Olímpicos, si le parece. Dale. Hubo actividad entre hoy y ayer, mucha actividad. Rocío Comba hizo su segunda mejor marca en el año. Ajá. El lanzamiento de disco con 58.98 metros, pero quedó eliminada en la primera fase. Ah, no, ella es la chica que aparecía, ¿no? En las publicidades. Así es, en los spots. Así es. En los spots, sí, muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, grandota ella. Sí, sí. Rubiona. École, claro, esa, me vino la imagen a la cabeza. ¿Te imaginas si te tira un plato y se enoja? Corriste hasta la esquina y te tira un plato y te llega igual. Te llega, te pega, en la nuca derecho, te pega. Es la mitad de una cuadra, así que sí. Claro, claro, con un plato. Que no te tire un chicle la chica que te hace sonar. Sí, hablamos también de Germán Lauro, que hizo sí. historia en Londres 2012 al lograr el sexto puesto en la final del lanzamiento de bala. Ah, el atleta bonaerense obtuvo así un diploma olímpico, como decía Oscar, que obtuvimos bastantes diplomas. En su tercer intento, el oriundo de Trenkelauken logró un lanzamiento de 20 metros 84 centímetros. Claro. Y bueno, buenísimo. Su propio récord. Ah, buenísimo también. Sí. Es una categoría que no entrábamos ni a palos en otra época. Entrábamos y ahora entramos. Por estos Juegos Panamericanos, que justamente lo que venía diciendo, que se están haciendo las cosas bien. Sí. Algunos argentinos han entrado en deportes que no solíamos. Claro, estar. Claro. Buenísimo. Hablamos de Walter Pérez, quien consiguió oro olímpico justamente en Pekín 2008. Ajá. Terminó en la octava posición tras la primer día de competencia en la prueba que se definirá mañana con las tres pruebas restantes. Uh-huh. Estamos hablando del ciclismo prueba Omnium. Ciclismo. Claro. Son tres disciplinas. Se juegan 250 metros en velocidad y dos de 30 kilómetros. Hablamos de remo porque hubo mucha actividad hoy. María Clara Roner y Milka Kragel finalizaron en el puesto 15 de la tabla general del doble par ligero femenino de remo, justamente. Ajá. En el doble par ligero masculino, la dupla albiceleste, integrado por Mario Cejas y Miguel Mayor, finalizó en el puesto 17 de la tabla general de la competencia. Bastante lejitos, ¿no? Sí, sí. Bastante lejito de ser primero, che. Así es. Sí, en todas estas categorías, no menciono los nombres porque son muy difíciles, y los chinos fueron los vencedores. No, ni son de afuera, ya está. Ya nos reganaron. No, hay que pensar en nosotros. Claro, ya no importa. En el single school femenino, la remera de Olivos, Lucía Palermo, de 26 años, se ubicó en el puesto 21 de la tabla general de su especialidad. Palermo fue tercero en la final de Single School como un tiempo de 8 minutos 40 segundos y 38/100, 8 segundos debajo de la coreana, no una china, Kim Shaky. Ajá. Fácil, así que lo, esa fácil la podemos nombrar. Estamos hablando de Yatin. Yatin. Sí, en la clase láser radial, Cecilia Carranza Zaroli estuvo lejos de su mejor actuación y finalizó 21 en la clasificatoria. Bueno. Por lo tanto, por otro lado, Mariano Reutemann se educa a tres puestos de ingresar a la carrera final por la medalla olímpica. Acá sí. La penúltima etapa clasificatoria en la clase RSX masculina de Yatin. ¿Hasta cuándo son los Juegos Olímpicos? 12 de agosto. Hasta el 12 de agosto. Tiempo, siempre televisados por la televisión pública. Así es. ¿Es el único que está televisando? De Canal de Aire, sí. Canal de Aire, sí. Bien, sí, después tenés a Teis Sport. Claro. Que es hace 24 horas con un increíble Gonzalo Bonadeo. La verdad que es para sacarse el sombrero. Ah, mirá qué bueno. Sí. Mirá qué bien, Nacho está observando todo, también las transmisiones. La verdad que los Juegos Olímpicos son dos semanitas que... Sí. Aparte que le dan laburo a muchos especialistas a la hora de relatar, sí, claro, ¿no? Claro. Los que conocen de judo, los que conocen de remo. Lucha, sí, claro. Distintas disciplinas donde hay especialidades Exacto. que no todos muy bien conocemos, entonces es bueno tener especialistas en dichos deportes. Estaba viendo que también hubo muchos días nublados, ¿no? ¿Llovió mucho en Londres por estos días? Por lo general, viste el clima de Londres. No soy un... No, yo no tengo ni idea. No, pero sí, dicen que llueve mucho. ¿Llueve mucho en Londres? Se conoce, así dice. Llueve mucho, muy nublado, neblina. Neblinas. Porque es lo que se ve. El tenis es lo que más... El tenis y las disciplinas en agua son las que bien perjudicadas por el clima, ¿no? Sí. Bien. Hablamos de handball, quien disputaron hoy un sufrido y abultado derrota frente a... una superpotencia como fue Suecia. Claro. Suecia con Argentina. Perdieron 29-13. ¡Ay, oh, qué last! ¡29-13! ¡Ay, no me digas, bueno, Nacho! Sí, pero hay que estar tranquilos porque van a definir este lunes la clasificación. Lo más seguro es que los gladiadores, como lo han denominado los chicos del handball, clasifiquen porque Túnez no vamos a dar el partido por ganado porque hay que ganarlos. Es un rival... de cuarta categoría. Ah, bueno. Más o menos. Tenemos que pelear con uno de cuarta para bueno, pero para ganar alguito, por eso le pones una ficha, ¿no? Sí, para por lo menos clasificar a los cuartos de final. Igual bien. Nos tocaría Francia, que es el quíntuple campeón olímpico. Mamá, no. Así que ya hemos perdido en esta. Déjalo a Túnez nomás. Sí. Claro. Juan Manuel Caño en marcha. Marcha. ¿Se acuerdan esa disciplina? Es que se camina rapidito. Esos que me causan gracia. Sí. Derechitos caminan así, qué barbaridad. Bueno, justamente hoy marchó y finalizó en el puesto 22. ¿En el 22? ¿Para qué camina tan rápido si llega a 22? Que estamos un colectivo. ¿Qué santiagueño? ¿De dónde es el chico? ¿Qué santiagueño? Mi amor, ¿pa qué camina? Ah, pobre, ¿sabe cómo cansa ¿De eso? ¿De dónde es el chango? No. Cansa eso. En las piernas. Sí, cansa mucho, pero claro. Déjate de embromar. Mira si va a caminar tan rapidito, todo derechito para el puesto. ¿Por qué no corre, no? Claro, sí. Yo le hubiera hecho media cuadra corriendo, si quiera, chamigo. Sí, pero tuvo un tiempo que para él también lo sorprendió, en 1:22:10. Claro. Así superó su mejor registro. Su propia racha. ¿Y cómo vendría antes, entonces? Mi amor, pobrecito. Hablamos de la equitación, el argentino José María Larroca superó la primera fase clasificatoria de equitación. Bien. Sí. El que quedó afuera fue Alejandro Madorno, el lunes se va a seguir compitiendo en equitación. Equitación. Los caballitos. Los caballitos, claro. Y jinetes. Disculpen, este domingo a las 7 de la mañana sigue la competencia. Mañana, sí. Hablamos, justamente seguimos hablando de los Juegos Olímpicos. A las 4 de la tarde ya arrancaron Argentina y Bulgaria por el voleibol en el grupo A. Ahora. Ahora, ya en bien, este momento. El volei. Qué lindo. Sí, ahí las chicas medio en bola juegan, ¿viste? No, volei masculino. Bueno, los chicos, ¿cómo se visten? No, pero el volei de playa es ese. Claro, este no es sobre, volei de playa. Claro. En el beach volei, donde las chicas... ¡Ay, el beach volei! ¿No? Sorry, era el beach volei, yo le digo el volei de playa. El volei de playa. Medio en bola. Medio... Che, ¿no hay beach volei de muchachos, de gay, sí, de boys? Sí, pero boys. No clasificamos, por ende, no le estamos dando... Claro. ¿Y cómo se visten ahí con y shortcito, zunga? Supongo que shortcito. Con shortcito, no, zunga no, me parece. Debe ser un poco incómodo, bueno, ¿no? Pero da para eso. Debe ser un poco incómodo. Y si las chicas van... Que entra arena en el traje. Las chicas van con un corpiñito y un culot casi. ¿Por qué no van a ir los chinitos? Sí, la verdad esto? Que las ¿no? chicas están... Sí, sí. Sí, todo musculoso, todo músculo. Qué lindos cuerpos todos, ¿no? Todos lindos cuerpos, músculo, una barbaridad. Sí, son atletas, Cari. ¿Son las tetas? El cuerpo hace 4 años. Ah, son atletas. No, tetas casi no se ve. No dijo tetas, pero las tetas casi no se ve. Yo no pensé tiene que mucha, dijo tetas, que es atletas. Atletas. No, mucha pecha no hay, pura fibra es eso. Sí, claro. A las 5:15, Argentina-Alemania, por la cuarta fecha del grupo B, en sí, el dentro hockey femenino, las Leonas. Las Leonas, 5:15. Partido difícil, hoy. Ganar para asegurar el segundo puesto. Recordamos que perdió contra Estados Unidos y así puede postularse para el primer puesto. Vamos, las Leonas, dentro de una hora juegan, ¿eh? Así es, a las 6:15, 2 horas después de ahora, porque son las 4:20, sí. Si mal no veo, sí. Jugará la delegación dorada de Argentina en básquet por el grupo A. Claro. Bien, partido bien. Accesible contra Nigeria y después el martes se viene bien. Estados Unidos, que va a ser muy difícil. Chao, mamita querida. Y no sé, Nacho, ¿te queda algo más de los juegos? Queda bastante porque quería hacer un par de asteriscos porque arrancó a correr el velocista, el más rápido del mundo, Usain Bolt, que llevó el primer puesto en los 100 metros. El jamaiquino clasificó a las semifinales y se acerca a otro oro. Ajá. Hablamos un poquito de Michael Phelps, no sé si están enterados del nadador. ¿Quién es? Este nadador. Ajá. El nadador de 27 años. Sí. Ajá, ¿qué onda? Sí, se colgó hoy su tercera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres al ganar los 100 metros mariposas. Mariposa, ahí está, ¿ves? 100 metros mariposa. De nada lindo. ¿Mario se llama? Michael Phelps. Ah, ¿pero de dónde es el flaco? Estados Unidos. Ah, yo pensé que era un chango argentino. No, nada que ver. Ya cuando me dijo Michael... Estoy hablando de Michael Phelps porque es... ayer con esta medalla que se colgó, sí, conocido el flaco de sumó 21 medallas. Ah, otra más para el norteamericano, che. Sí. Bueno. Che, Nacho, para que no se haga tan largo. Igual sabemos que tenemos 8 días más, ¿no? Sí, no, menos. 8 días más. 8 días más, hay un montón, para resumir un poco en el programa, también empezó el fútbol. Así o sea que para los deportistas, para los que les gusta mucho el deporte y ver algo de tele, volvió la pelota entre los 22 jugadores. Así es. Uh-huh. Opa. Ayer arrancó Arsenal, sí, el campeón, porque sí, va a defender su campeonato, y venció 1-0 a Unión de Santa Fe con gol de Línea, el arquero de Unión, en ¿mira? Contra. ¡Ah! En contra fue el gol. Sí, es no raro sabía ver un gol en contra, no, de un arquero. De un arquero, que es Alamín, no, mi amor. Acá en Sarandí fue eso, ¿no? Acá en Sarandí. En Sarandí. Ah, no hubo despiole. Yo volvía de Capital a esa hora y estaba tranquila la zona, por lo menos. Sí, no. Por lo general, digamos que ir a Sarandí no. Es tranquilo. No lleva, sí, tampoco lleva tanta gente. Y claro, bueno. Ir a Sarandí porque justamente es cómodo. Sí. Vélez Argentinos también jugaron ayer a las 8:30 de la noche. Ganó Vélez 3-0 frente al Bien. De la Paternal. Ajá. Quien jugó hoy su partido y fue un mal arranque, ahora voy a explicar por qué, fue Racing, que empató 1-1. Upa. Así es. Racing con... Con Rafaela. Con Rafaela, Santa Fe. Santa Fecino. Sí. Arrancó ganando el partido a los 9 minutos con gol de César Cariñano. ¿Y? Y Ortiz a los 2 minutos empató las cosas para el equipo albiceleste de Avellaneda. Para resaltar fue el debut de Pepe San, estrella que trajo Racing desde México. Ajá. Erró 2 penales. Dos penales. Qué Racing. Empezó mal. Qué raro Racing. La suerte de Racing no cambia. No. Y es impresionante, la verdad. No, tremendo. No, me pongo en la piel del hincha de Racing. No debe ser nada feliz tampoco. No debe gustar nada. Repasamos si quieren la fecha de hoy, con eso cerramos. Sí. No se hace tan largo. Sí. Empezó también en Santa Fe Colón Lanús. A las 6:15 de la tarde juegan Quilmes y Boca en Quilmes. Así que van a tener que tener cuidado cuando vuelvan. Sí. ¿Dónde se juega? En Quilmes. En Quilmes, en la claro. Cancha de Quilmes. Bien. A las 8:20, Newell's en Rosario recibe a Independiente de Avellaneda. Oscar va a tener pasada. Sí. Tener que poner la TV pública. Ajá. Uh-huh. El domingo sigue la fecha a las 3:15, Godoy Cruz All Boys. A las 7:10 de la tarde, San Lorenzo, San Martín en San Juan. El regreso de River a la primera división va a ser el domingo a las 7:15 de la tarde frente a Belgrano de Córdoba. Recordamos que Belgrano de Córdoba fue quien lo mandó. El que lo dejó abajo, el que lo mandó a la B. B Nacional. Se desquitan ahora se desquitan. Acá te quiero ver, ¿no? Y el lunes cierra la fecha, la primera fecha del torneo inicial, Eva Perón. Sí. A las 8:10 de la noche, Tigre y Estudiantes de la Plata. Bien, bueno, Nacho, te agradezco mucho, la verdad, todo un resumen bastante, porque la verdad es que los Juegos Olímpicos son tremendos, es muy largo, hay mucho para decir. Sí. También empezó el fútbol, así que a todos los Juegos Olímpicos se le suma el fútbol, así que gracias, Nacho, por haber resumido el segmento de deportes. No, por favor. Nos vemos luego. Nos vemos luego. Un abrazo. Chao. Chau, era Ignacio Fernández Lirio, Nachito, en Raíces de mi Tierra. Seguimos adelante, ya está Demian Ornstein en los estudios de la radio. Porque lo que corresponde. cosas que no escuchan todos, pone pues mucha atención. Mis manos se acostumbraron a apretar manos callosas, porque aunque no sean muy finas, son mucho más cariñosas. Saludos para la audiencia y para vos. Acá nos deja material Javi Páez en el muro de Facebook de Raíces de mi Tierra 2. Estábamos escuchando a la Trunquera Trío desde el disco Otros Ojos. Ahora Violeta Parra, autora de Casamiento de Negros, y antes de Condomí y Videla para un amanecer. Luego de este segmento ya está Demián Ornstein con su guitarra presentando de ida y vuelta su álbum debut. No te vayas. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Sabemos que la música nos traslada. Uh-huh. Sabemos que cuando se trata de discos instrumentales hay un cierto clima exigido, obligado, para cerrar los ojos y para proponerse realmente convivir con esas melodías. Hay discos que requieren de ese tiempo y de esa energía para ser escuchados. Uh-huh. Y de estas vivencias y de estas emociones que la música nos permite, vamos a hablar con un compositor, guitarrista que nos visita por primera vez. Él es Demian Ornstein. Hago fuerza en la dicción para pronunciar el apellido. Fuerte completo, el aplauso para recibirlo. Estamos conociéndote, Demian, bueno, por eso nuestra calidez. Sí, no, yo estoy contento de estar acá. Qué bueno. De venir a esta radio, que además, como hablábamos recién, es el barrio de mi infancia, este de Villa Dominico. Yo me crié acá, a dos cuadras de acá, así que... Te movilizó todo. Hacía mucho que no venía, sí. Sí, me contaba fuera del aire, Demian, que, bueno, aquí un poco las cosas no pasan por casualidad y hablando de tu abuela que vivía cerca del barrio, ¿no? Seguramente movilizó emociones. Sí, siempre. Que muchas veces son las emociones que se transmiten en una melodía. Sí, tal cual. De hecho, casi todos mis temas, si no están evocando a alguna persona o algún ser querido, le están evocando un lugar, un paisaje, algo. Y de hecho, hablando de mi abuela, hay un tema en el disco que fue inspirado cuando falleció mi abuela. ¿Cuál es? Uno que se llama Hacia el otro lado. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Virginia, la Virginia. Que vivía por acá, Virginia uh-huh. López. Pues otra que también falleció, Elvira Navazotti. Y estamos bien. Nombrándolas uh-huh. en este debut de ida y vuelta, que imagino debe ser este ir y volver. Por ahí uno piensa en el público, en esa ida y vuelta que hay con el público y por ahí en el encuentro con las mismas emociones tuyas, ¿no? Sí, es el título es muy amplio, ¿no? Alude un poco a lo que decís vos del ida y vuelta con el público. También alude un poco al ida y vuelta que hago yo con los diferentes estilos musicales, ¿no? Que hago el diferente tratamiento que le doy a los géneros, ¿no? Que mezclo folclore con tango, uh-huh. después hago por ahí algo más yacero, algo más qué flamenco, bueno, ¿no? Qué es bueno. Ida y vuelta. Bueno. Y a la vez tiene otra lectura más que uh-huh. tiene sí. que ver con todo un tiempo que yo viví claro. en España uh-huh. y fui y volví. Estuviste en Barcelona, uh-huh. pero vos te en fuiste Barcelona. En la época en que no daba más de Argentina. Claro, sí, nos fuimos con mi vieja y mi hermano en el 2001, a principios, unos meses antes de la hecatombe. Uh-huh. Sí. Y nada, bueno, estuve allá en Barcelona, un tiempo. ¿No? Sí, nos instalamos allá porque tenemos nacionalidad española sí. y además teníamos familia. Bueno, sí. justamente mi abuela que vivía por acá es gallega. Uh-huh. Claro. Era gallega. ¿Esto, tu apellido lo estoy pronunciando bien? Sí, el apellido no viene de, claro. de la parte gallega, no, sí. Es más de alemán. Claro, Ornstein. De mi viejo, sí. Claro. Sí, está bien pronunciado. Bien. ¿Y cuándo regresaste? A ver si... ¿Sos un recuperado en Argentina? Sí. Sí, uno de tantos. Exacto. Yo volví en el 2007. Claro. Y a partir de ahí, la mayoría de mis amigos argentinos se volvieron todos. Hace tres meses claro. se volvió un músico con el que yo tocaba mucho allá. Y bueno, se van volviendo todos. Por suerte los vamos uh-huh. recuperando. Bien. Vos contás en la gacetilla de prensa de este material de ida y vuelta que hay canciones que vienen de antes, ¿no? Uh-huh. Hay de un proceso anterior que seguramente tiene mucho que ver con este ida y vuelta tuyo, claro. porque ahí comprendemos, estuviste un tiempo en Barcelona, volviste para acá, hay un ida y vuelta uh-huh. en eso también, y en las cosas que te fueron pasando que se van de alguna manera graficando en las canciones. ¿Y cuándo empezaste a componer? Bueno, a componer siempre, digamos, desde que empecé a aprender guitarra a los 12, 13 años, sí. ya... Puber. Ya hacía mis canciones, que eran... ¿Antes de entrar en la adolescencia? Sí, antes de hacer cualquier cosa ya sí. tocaba la guitarra y componía, bueno, en esa época tocaba rock, me gustaba claro. rock. Tenía una bandita de rock, hacíamos canciones mías, cantaba también. ¡Qué bueno! Sí. Así que... ¿Qué manera de demandarse, no? Porque aparte es muy loco en esa edad sí. que te cuestionas todo y que te estás llevando de alguna manera el mundo por delante sí. y estás aprendiendo y estás adolescente. Siendo de tantas cosas involucrarse con tu parte histriónica, ¿no? Claro. Y sí, bueno, y eso yo fui una persona muy tímida y muy así retraída, ¿no? Sí. Pero justamente a través de la música es como una forma de comunicarme que ni me, hablar. Me ayuda un montón. Ni hablar. Y bueno, siempre lo que más me gustó siempre es componer. De hecho lo hago siempre y bueno, a sí. veces no tengo tiempo porque bueno, como vivo de la música, pero sí. pero digamos que que siempre o estoy en muchos proyectos o estoy dando clases. ¿Ah, das clases? Sí, sí, estoy dando clases. Doy clases particulares y también trabajo en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Acá en el... Ah, sí. Acá nomás. Pero también sos egresado de ahí. Soy egresado y este año empecé a trabajar ahí en el área de folclore. Qué bueno, buenísimo. Hay una fusión muy importante en el trabajo de Demian, que como bien nos explicaba recién, incursiona por el jazz, por lo folclórico, por el tango. Esta fusión que debe ser tan rica, que además se une de alguna manera al flamenco, no podemos desaprovechar esa guitarra que ya está desenfundada. Sí, para escuchar un poco, claro, de todo. Y esta improvisación que viene del jazz, justamente, ¿te permite de alguna manera desnudarte más? ¿Cómo es para el que arranca haciendo guitarra con jazz? Sí, lo que tiene de bueno el jazz es que basa todo el aprendizaje en la improvisación, digamos. Claro. Como lo más importante del jazz es la improvisación. Es lo más importante. El resto es una excusa, digamos. La armonía y la melodía de presentación del tema es como una excusa que incluso los fanáticos del jazz a veces, nada, dura 2 segundos y después sí, ya están improvisando, ¿no? Sí, eso está buenísimo. Es un encanto, sí. Entonces eso sí, me abrió mucho las posibilidades a poder abordar diferentes músicas, diferentes estilos, sin el estructuramiento de la partitura. Claro, todo lo demás tiene partitura, tiene sus notas. Sí, que todo tiene partitura. Yo, sí, mis temas estos están escritos en partitura también. Lo que pasa que dentro de un cierto esquema, después hay mucha libertad para improvisar, ¿no? Entonces, ahora, en este disco hay mucha improvisación en de ida y vuelta, digo, sí, también. Claro. Sí, sí, hay casi todos los temas tienen una parte donde improvisamos, donde, sí, decimos, bueno, acá viene un solo de guitarra, un solo de batería y todo, sí, eso es improvisado. Y después hay algunas improvisaciones colectivas también, como en la introducción de este tema que está sonando, sí, o en uno que se llama Yururú, que en el medio ahí empezamos a jugar y a hacer ruidos y hacemos una improvisación espontánea que siempre la hacemos diferente y no nos agarramos ni de una armonía ni de nada, digamos, es simplemente tocar y crear un clima. Cuando llegaste nuevamente a la Argentina, que fue en el 2007, ¿ya tenías armado tu trío o fue una formación que lograste acá? No tenía nada armado. De hecho, yo venía tocando tango allá con un cantante. Ah, mirá. Sí, sí, con Nicolás Argonz, sí, un chico con el que trabajamos bastante. En Barcelona. En Barcelona, y fuimos también a otros países. Estuvimos en Luxemburgo, tocamos también en Inglaterra. Qué bueno que fuiste a España para seguir haciendo música, ¿no? Sí. Porque te fuiste de acá haciendo música. Allá lograste lo mismo. Sí, y tal cual. Volviste, te recuperamos. Sí. Y lograste tu trío. Claro, y recién cuando volví, empecé a plantearme seriamente de poder tener un grupo donde hacer mi música y digamos, componer libremente. Claro. Y poder presentarme y sacar un disco, ¿no? Y es como mucho, ¿no? Sí, es bastante y me llevó un tiempito y recién puedo decir que en el último año y medio, sí, pude concretarlo y ahora, bueno, hace un mes que salió el disco y ya es como como que ya está. Bueno, ahora, claro, falta un montón de trabajo todavía, pero ya tengo... Es otro proceso. Lo más importante está hecho. Ya está, ¿sí?, hecho, exactamente. Claro. Acá está el hijito. El hijito se llama De Ida y Vuelta. Estamos hablando de este álbum debut de Demian Ornstein Trio. Así es como lo vas a encontrar si lo pedís para tenerlo en tu discoteca. Le acaban de acercar otro mate a Demian. Y yo que quiero verte tocar. Bueno, pero tomalo, por favor. Voy a aprovechar para saludar a Angélica Teret, que nuevamente escribe en nuestro programa. Muy bueno el programa, chicos. Y ahora vas a ver lo que viene. Porque este programa tiene 3 horas todos los sábados, uh-huh, y me echamos con análisis político, con actualidad, con deportes y la música de raíz folclórica latinoamericana que nos apetece, que nos enorgullece que sea tan mixturada. Que vaya de una chacarera a una trova sin escalas, que vaya de un tango al folclore o al jazz, también sin escalas, sin regodeos, sin rodeos también. El tema es la buena interpretación. buscamos ese contenido, esa calidad que sabemos que también Demian tiene. ¿Querés? Ay, ya la agarró, ya la agarró, ya la agarró. Ya la tiene, la tiene entre sus manos. Bueno, hablando de ritmos y raíces, lo que voy a hacer ahora es un aire de candombe. O sea, tiene un ritmo de candombe y es una adaptación así que hago de guitarra sola. Sí. Así que bueno, vamos con ello. Demian Ornstein, en vivo. No se pueden romper estos climas, no, no. Bueno, gracias. ¡Qué sensualidad! ¿Sí? ¿Te parece? Sí, mucho. Bueno. ¡Qué exigencia para ponerle oídos a esa guitarra! Dice Bernardo Baraj en el disco, para un músico de larga trayectoria como yo, dice Bernardo, siempre es un privilegio halagador ser convocado por un colega joven. Implica un reconocimiento. Pero además en lo personal me pone en contacto con una energía renovadora e inspiradora. Y de eso tenés que hacerte cargo vos. Claro. Sí, sí, es un inmenso honor tener impresas en el disco esas palabras de un músico que admiro tanto y que tiene una trayectoria realmente, como dicen, muy, muy, muy larga. Muy, sí. Empezó con Alma y Vida en los años 70, junto con Almendra, con Manal, con todos los grupos de rock. Sí. Y bueno, y después tocó con mucha gente, tocó con Spinetta un tiempo, tocó con Vitale y González. Baraj González, claro. Trío ese conocido. Nunca con chiquitas vos tampoco, Demian. Claro. Aparte estudiaste con Lito Epumer. Sí, sí. Y sí, yo trato de juntarme con la gente que con los músicos que me gustan. Y bueno, y la verdad que cuando veo que les gusta lo que hago y que tengo como un reconocimiento, me da mucha energía para seguir, ¿no? Para seguir adelante y influyen mucho en mi proyecto. Es un proyecto que más que nada además de mi música y todo, yo creo que está en parte impulsado por las demás, o sea, por la gente que me rodea, ¿no? Ajá. Porque cuando decidí armar el trío, fue porque bueno, yo tenía varios temas como este que toqué recién, sí, que los tocaba solo con la guitarra. Uh-huh. Y mucha gente me decía: qué buenos temas, tenés que hacer algo, tenés que grabar, tenés, uh-huh, que... Y bueno, entonces ahí me decidí a armar el trío, ¿no? A sumar con trabajo y batería. Con trabajo y batería. A tu guitarra. Sí. Fue un proceso. Primero teníamos un bajo eléctrico, ¿sí?, con Martín Satorre. Sí. Y fue como un proto trío, digamos. Mirá. O sea, sí, con el mismo percusionista que grabé el disco, con Edgardo López. Sí, sí, le mandamos un saludo a, sí, Edgardo. Sí, sí. Que con el que también hace mucho que veníamos tocando. Sí. Y, bueno, él grabó en el disco. Él grabó en el disco, claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, grabó en el disco. Ahora, últimamente, no, ya no estamos tocando juntos por, mm, bueno, algunas cuestiones así que tienen que ver con lo musical y con, sí, diferentes razones que, sí, que pasan, digamos. Pero sí, bueno, ahora el trío persona... está formado por Martín Weiner en contrabajo, Diego Olivera, sí, en batería. Sí, sí, disculpa que te interrumpí. Sí, no, sí, sí. No, y decía, con respecto a Edgardo, es, sí, una persona que aprecio muchísimo y bueno, le estoy muy agradecido, ¿no? Y, un gran percusionista. Un gran percusionista, además, un gran tipo. Sí, sí. Qué bueno, ¿no? Volver al país en otro contexto histórico, uh-huh, y venir con las ganas de un proyecto personal después de tanta, uh-huh, tantas caricias de amigos, me imagino, de tantos, che, grabá, tenés que hacer, uh-huh, algo. Porque todo eso te estimula, claro, y mucho, y te permite seguir improvisando, uh-huh, seguir para adelante. Sí. ¿Qué referentes tenés en guitarristas? Que se me vinieron algunos nombres y tenía ganas, sí, de preguntarte a vos. Sí, bueno, muchos, ¿no? ¿A quiénes? A ver, porque por ahí mezclamos géneros, ¿eh? Sí, sí, sí, claro, bueno, de géneros parecidos, por ejemplo, bueno, uno de que desde chico fue mi favorito, sí, con el que grabé ahí un tema, es Quique, sí, Sinesi. Quique Sinesi. Uh-huh. Quique Sinesi, sí. Para mí fue también, junto con Baraj, fue, digamos, dos encuentros muy emocionantes. Mirá, qué bueno. Y poder grabar con ellos para mi disco. ¿Qué te fue, parece? Fue tremendo. Sí, sí. Así que Quique fue siempre uno de mis guitarristas favoritos. Después, Juan Falú también es un, claro, un referente. Claro. No te digo, no anda con chiquitas, Demián. Todos grosos me están nombrando. Sí. Y eso que me nombrás argentinos. Sí, bueno, después, una de mis principales influencias en cuanto a este proyecto es un brasileño que se llama Egberto Gismonti. Ah. Que es un músico impresionante, un compositor que hace también una fusión de música brasilera con jazz, con música clásica. Ajá. Y es un multiinstrumentista, o sea, toca el piano y la guitarra como, sí, los dioses. Sí. Y otros instrumentos también. Este es brasilero. Es un brasilero, sí. Y no sé si... Y después tengo, bueno, del flamenco, que siempre me gustó, Paco de Lucía, sí, sin duda para mí es el mejor guitarrista del mundo. Ay, Demián, ¿te animás a algo flamenco? Y voy a mostrar alguna cosa. Ay, cosita, dale, así, por favor, me encanta. Faltó el ole ahí, ¿no? ¡Ay, ole! Bueno, ese es un pequeño fragmento, es lo que le llaman falseta, le dicen. ¿Falseta? Son pequeños fragmentos instrumentales, sí, dentro de un tema cantado por ahí. Claro. Magistral, Demián, maravilloso, te dice Angélica, sí, Ateret, que nos escucha desde Bahía Blanca. No, la verdad es que... Ay, me dan ganas de pedir. No, yo quiero aprovechar esa guitarra, no quiero hablar mucho, se me ocurren... ¿Y algo improvisado, algo más jazzístico? ¿Más jazzístico? Sí. Sí, a ver, por ejemplo... Ay, dale. Demián Ornstein está presentando el 8 de agosto su disco. Ahora te cuento en detalle. Thank you. improvisación. Jazz con Demián Ornstein en Raíces bien, de mi bien, tierra. Bien. Bueno. ¿Vos sabés que me acuerdo de algo de Feynman? Estaba hablando, estaba dando charlas y atrás estaba ¿cuál Miguel Rep. ¿Cuál de los dos? Feynman, bueno. Ah. Estaba Miguel Rep atrás haciendo dibujos el mientras filósofo. Le hablaba. Sí. ¿No? Y se me ocurrió escuchar a él tocando se y te alguien, vino la cabeza. Alguien diciendo cosas con ese fondo y tratando de improvisar. Se podría, yo no, pero cualquiera que sabe podría improvisar palabras sobre esa música. Alguien que haga buen uso de la oratoria, claro, ¿no? Claro. Que no es con mi caso. Esta. Fuera un payador moderno. Algo así. Claro, claro. Claro, en otro nivel. Sí, sí, sí. Cosmopolita. ¿En qué pensás, Demián, cuando improvisas? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Y es difícil saberlo porque pasan muchas cosas. Lo más lindo es cuando no pasa nada en la cabeza. Ajá. ¿La lográs poner en blanco? A veces sí, y es cuando mejor suena todo. Claro. Cuando la conexión es directamente con el instrumento y puramente sentimental, ¿no? Entonces, habla por vos la guitarra. Sí, entonces hay momentos donde no existe nada en el mundo, o sea, más que lo que estás tocando, ¿no? Sí, y esos momentos. No te digo que en todo el recital es así, pero siempre en cada recital hay momentos que ocurre eso y es maravilloso. En el jazz me parece que pasa mucho esto, porque hay diferentes momentos. Recién en esta improvisación sentía momentos de jolgorio y por momentos iba decayendo y por momentos te lleva a pensar, a cerrar los ojos. Y al final es como que presentía el cierre. Antes de que levantes la vista, presentía, está por dejar de improvisar. Se venía el final. Se venía el final. Claro. Y todo esto demanda ponerle oídos, ponerle mente, ponerle corazón. Claro. Y se va a presentar Demián con su trío el 8 de agosto, este miércoles, a las 21 horas, en el Auditorio Espacio Tucumán. Vos podés ir, tenés que ir a conocerlo. Suipacha 140 de esta capital es un gran auditorio, muy cómodo, muy lindo. Y allí va a estar con su trío, Martín Weiner o Weiner, depende como él le guste. Porque sí, hay que preguntarle. Hay que preguntarle. ¿Nunca le preguntaste? A veces le digo Weiner, a veces Weiner, como nunca me corrigió. Nunca debe estar bien, dijiste vos. En el contrabajo está Martín, Diego Olivera en la batería y estarán como invitados, Bernardo Baraj en saxo y flauta, Patricio Villarejo en cello, Martín Alegro. En armónica, es muy linda la armónica de Martín también. Y Nicolás Crocci es en percusión. ¿Y qué querés agregar de este de ida y vuelta? ¿Qué te hace debutar? Sí, bueno, tengo muchas expectativas y creo que es un disco que realmente fue muy trabajado y de forma muy artesanal. O sea, porque, bueno, tuvimos mucho tiempo grabándolo, estuvimos casi un año, lo grabamos por tandas, hicimos la mezcla nosotros con Martín Weiner, que es técnico de sonido. Hicimos la mezcla, después lo masterizamos en otro lugar, pero hicimos la mezcla de forma muy minuciosa, por eso creo que conseguimos un sonido que estamos muy satisfechos y creo que está mucho mejor que si hubiéramos ido a un estudio mucho más caro. Claro. Es envolvente, Sí. Es envolvente de ida y vuelta. Yo siempre pregunto por el arte de tapa, por la gráfica. ¿Qué es esta imagen que vemos? Bueno. Así te lo compran original. Sí. Bueno, el arte de tapa es prácticamente un diseño mío también. Sí. La foto de la portada es de un paisaje de la provincia de Aragón, en España. Hace unos cuantos años, sí. De ida y vuelta. Claro, entonces sí, ese paisaje siempre me gustó y bueno, para mí expresa bastante bien lo que es el contenido del disco, ¿no? Es un paisaje muy bello y a la vez un poco melancólico. Es calmo. Sí, muy tranquilo, sí. ¿Y qué es la imagen de acá donde se apoya el disquito? La imagen del centro es el Salar de Uyuni, en Bolivia. Ajá. Es una foto que tomé en el 2009 de una mancha así que había en la sal que me impresionó. Sí. Tiene colores muy raros, está muy bueno. Sí. Estamos hablando del arte, este tríptico que tiene de ida y vuelta, Demián Ornstein Trío. Sí. Para este tríptico, trío para este tríptico. Un poco de Barcelona, un poco de Bolivia. Sí, ¿y bueno, vos que naciste acá? Yo sí, acá nomás, en acá el sanatorio de Villa Domínico. Mirá cómo te hice venir a tu infancia. ¿Te viste? Te hice venir. Tal cual. Estás de ida y vuelta. Sí, sí. Tenés. En el tiempo también, en el tiempo. Sí, sí, en un montón de cosas. Sí, por eso de sí. La hora se fue el ayer, con tu abuela, con tu y lugar. La música permite eso muchas veces. Claro. Yo a veces escucho un tema del Flaco y de Spinetta sí, claro. Y me retrotrae, no sé, años atrás. Sí. O, como que se liga mucho a momentos, por lo menos en mí la música se liga mucho a diferentes momentos de mi vida, entonces después por ahí dejo de escuchar un tema un tiempo y lo vuelvo a escuchar y vuelvo a vivir ese momento. Al ¿no? Flaco le dedicás el disco. Le dedico sí. Qué el bueno. Disco porque sí al Flaco y a tus abuelas. A mis abuelas sí. A mis abuelas, a mi perro y a mi exnovia. Mi amor. Ay, qué lindo. Están todas las dedicatorias. Está todo. Estamos terminando. Es el final del Raíces de mi Tierra de hoy, que está gritando por una hora más de programa. Sí. En la Tecno 88.3, gracias a la muchachada que hace posible esta mixtura enorme que se llama Raíces de mi Tierra. Demián, gracias por dejarnos conocerte. Gracias por invitarme. ¿Querés cerrar con algo en vivo o disco? Dale. ¿Algo en vivo? Dale, que te sale lindo. Toca lindo el chango. Más o menos, ¿no? Gracias a ustedes, chicos. Muchachada, nos vemos. Nos vemos hasta el sábado que viene. Gracias, Mati. Gracias, Eugenia. Gracias, Don Shigu. Sábado, Moscama. Qué lindo. Hasta el sábado que viene. Gracias, audiencia. Gracias a los que ponen el corazón y los oídos para Demián Ornstein en vivo hoy. Hasta la semana que viene. Chao. Este miércoles a las 21 horas, en el espacio de la Casa de Tucumán, Suipacha 140 en Buenos Aires, presentación del disco de Demián Ornstein, Trío de Ida y Vuelta. Una caricia para el alma en esta tarde de sábado. Gracias. Así termina Raíces de mi Tierra de hoy.